es martes 24 de enero. Y otra. Vale. Buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Cállese, Hombre Horrible. Hoy es martes 24 de enero y estamos en compañía, como siempre, de Santiago Abel. Hola. Y Álvaro Bretal. ¿Qué tal? Bien, he vuelto después de mis larguísimas vacaciones de 4 días en la costa. ¿Qué onda? Yo vi fotos, Guido se fue a Necochea. Sí, Santiago me mostró fotos. El fin de semana estaba... y aparecieron fotos en Facebook. Necochea, playa. ¿Vos en pileta? ¿Qué onda? Playa y pileta. ¿Cómo es eso? ¿Había una pileta en la playa? No, no, pero había piletas en la casa donde me estaba hospedando. ¿Por qué? ¿Por qué la gente va a la playa y se mete en la pileta? Es una duda eterna que tengo. El día... No lo puedo entender. Habría que hacer un plan para mudar a todas las piletas de la costa a otras partes del país que no tengan pileta? Agua. Tenés mar. Es como raro. Bueno, en realidad, pero si la pileta, tener pileta todo bien, pero la pileta si estaba vas en el patio. La pileta estaba en el patio y la playa estaba medio lejos. Había que ir en auto. No tenía listo. La playa en el patio porque hay casas. No, no, pero esto es cierto. Hay casas que tienen la playa en el patio. O mejor dicho, que dan, digamos, como que el patio da a la playa. Eso es muy emocionante y creo que es una de mis metas en la vida. Bueno, ¿vivir así? ¿Podés? No, ir un día a alquilar, aunque sea. Ah, un pero fin andaba de semana. Lisas. No, vivir ahí es algo que no. Sí, puede, digamos, no en unas en las condiciones de Alfonsina Storni o de Pablo Neruda, pero que tenían unas casas espectaculares que daban al mar. O Victorio Campo, pero hay unas chozas de. Bueno, sí, a Alfonsina no le funcionó también eso. ¿Qué vas? Tener una casa al lado no sé, del mar. Lo de Alfonsina lo dije por el mar, pero no sé si vivía justo frente al mar. Hay unas chozas, unos ranchos, por 2 pesos con 50. Conseguiste, ponés ahí, ranchás, vivís a vela. Bueno, también muy estamos Uruguay. En compañía vela, no sé, bueno. De Álvaro Bretal. Sí, yo. Que no lo he nombrado todavía. Y tenemos un programa plagadísimo de cosas que quedaron en el tintero. Sí, yo ni me acuerdo de qué vamos a hablar, ya quedó. Pasó que la semana pasada, el martes, tuvimos un corte de luz horrible que nos dejó es el programa perdido. El programa perdido porque con el corte de luz tampoco quedó grabado la media hora en la que estuvimos hablando mal de mucha gente. Y las secciones secretos, que... Secretos, hubo grandes secretos sí, revelados. Hubo romances con la farándula de todos los tres conductores. Ah, sí, ahí me acuerdo. Sí. Hubo muchas cosas que quedaron perdidas para siempre y ustedes no, salieron con muchas famosas. Bastante, sí. Yo no tenía nada para contar. Y lo interesante es que el programa del jueves fue el programa 4, este es el 5, y realmente hay un programa 3... Inexistente. No inexistente, sí. Eso me parece fantástico. Sí. Que el del jueves no sea el 3 sino el 4 me parece espectacular. Va. Sí, sí, es así aparte. Sí. El 3/5. Luciana Franco haciendo la operación, los controles, comiendo unas harinas. Y tenemos a un invitado de lujo, estrella, la nueva estrella de Radionauta, que lo pueden escuchar lunes, miércoles y viernes en nuestro horario, sí. Que se lo cedemos a él 3 no, veces acá, por no, semana. No, los viernes no. Nos están... ¿Los viernes no? No ¿cómo? No, no. No, sí, dale. No. No, no, dice que venga vos el viernes. No, no. Yo quería que él se mude acá. Lunes y miércoles. ¿Solo lunes y miércoles? Ay, no. Bueno, me lo voy a perder este miércoles y no lo puedo escuchar el viernes. Pues te vas a Buenos Aires, bueno, no importa. Nicolás, todo querés contar. Sí, sí. Nico Petunia, que hace El Hilo Negro. Gran programa, yo lo empecé a escuchar. Es igual hubo uno solo, de ahí arrancó puede ayer. Ser después un ciclo de mierda, pero el primer programa estuvo muy bien. Y como el primer programa de Calle Sombra Horrible, que fue un comienzo como que le costó despegar, según me comentaron, ¿no? Que después... No estábamos tranquilos. Que estuvo mejor. Yo ahora estoy pero fue el que más gente relajado. Nos escuchó. Bueno, sí. También. Nos escuchó mucha gente que haber pensado, porque hicimos un evento de Facebook. No hay que dejar de lado en la unión. Entre el evento, hacer un evento de Facebook y los oyentes. Bueno, pero, yo haría eventos de Facebook para programas especiales. Números redondos. Arbitrario. Sí, pero totalmente arbitrario. El programa número 14 es muy especial por lo que sea, puede por ser. Algo inventado. Y esto tenemos que estar hablándolo afuera del aire, no al aire. Bueno, pero no, importa, no nos juntamos. Después, tenemos que hacer producción. Yo estoy a favor de la producción en vivo. Tenemos vías de comunicación, ¿no? Tenemos @calleseradio en Twitter. 451-6917, si nos querés llamar por teléfono, te atiende quizás Rodo. ¿Querés saber qué es Rodo? Está llevando mate, Rodo, y yo quiero mate. 51-6917. También tenemos el grupo de Facebook que cada vez tiene más miembros. Grupo, sí, tiene como 10 ya. Grupo abierto no, de tiene Facebook. Tiene muchos más. Tiene 25. Y 16 nuevos. Sí. Y el Calle de Ser Radio, la cuenta de Twitter ya tiene más de 1500 seguidores. Sí, eso es maravilloso. Eso va subiendo exponencialmente a cada día. Sí. Es una cosa que nunca vi. Porque somos muy exitosos en Twitter y cada vez que comentamos en nuestros Twitter personales que se sumen seguidores, se suman. Les comento algo. Si van a poner a buscar calles en Facebook, lo primero que me aparece a mí es Cállese a la Verga, que no sé qué es, pero me aparece eso. Entra. Cállese a la Verga, no somos nosotros. ¿Es un grupo? ¿Es una página? Es una página que se llama Profe Ya Cállese a la Verga. Eso te aparece a vos, a mí no me aparece. Creo que es algo de chilenos. Puede ser. Hay una página que se llama Calle... con un gato. Ah. Es como una palta recortada. Me encanta la palta. Un papel, en realidad, con un gato negro que se asoma como si fuera el carozo. Sí, Santiago es el embajador de la palta en este programa. Me encanta la palta. Es muy rica la palta. Calle ese hombre horrible, somos un grupo. Hay páginas, sí. Hay muchos fakes. Ya tenemos muchos fakes o sí. Nosotros somos un fake. No lo sabemos, pero... Seamos. Busquen el grupo. Yo soy un fake de lo que quería ser cuando era chico y al final no soy. Soy la versión trucha de mis expectativas de la infancia. Para la vida de Twitter está esa. Eso es soy muy un fake muy de lo que quería ser. lo voy a tuitear y va a funcionar. Eso es lo más triste. ¿Qué noticias tenemos hoy, Álvaro? Y yo tengo noticias. Yo tengo una noticia. A ver. Hoy me desperté y... Dale. ya. Ay, automáticamente no dejó de ser una noticia. No puedo creerlo. Me desperté y vi que habían anunciado, me desperté más tarde de lo que quería, y habían anunciado ya los nominados al Oscar de este año. Eso sí es una noticia, ¿viste? Sí, es una noticia, es verdad. Sí. La polémica en este programa La La Land tiene como 14 nominaciones, récord absoluto. Sí, no la vi. La tengo que ir a ver. ¿Cuándo? ¿Este jueves? Mañana se estrena, el jueves. Podemos ir a verla en Patota. Ahí vamos a hacer un jueves descontrolado. No, porque... ¿Por qué no? Me hiciste dedito, me la bajaste. Porque martes y miércoles está barato el cine. Pero antes de las 18 en cine no sé qué, hay 2x1. Pero somos 3. Y el otro sacan el kiosquito. Ya habíamos arreglado esto. Sí. Hay algo para... Si a vos no te dejan ir, yo esto lo he hecho muchas veces. Antes, había una mina en el Cinema City que no nos quería vender. Cuando íbamos 3, con 2 boletitos de 2x1, no nos quería vender. Nos decía, no, ustedes pueden ir 2 con un boleto y el otro no, porque es una sola persona. Tiene razón. Claro, pero yo le decía lo siguiente. No, escuchá. Bueno, dale, es perfecto. Te escucho. Igual ya lo sabes, pero no importa. Le decía, mirá, si vos no me vendés las 3 entradas con descuento así, yo voy a agarrar a otra persona que vaya a venir al cine, que va a pagar una entrada general y la voy a sumar a mi descuento y va a pagar descuento, va a pagar menos una persona que en realidad podría estar pagando más. En definitiva, el mundo está hecho para... Pero vos le hablás para parejas. A la persona esa como si fuese la dueña del cine. No, es una empleada botona, porque era la única empleada de todos los cines que te hacía quilombo. Era muy botona y muy molesta. Y nada, tenía logré la camiseta, convencerla. Yo la banco. No. Sobre todo para estar en contra de Álvaro Bretal. La camiseta de la corporación. Sí, vamos a ir al cine, después vamos a venir al programa. Y después vamos a ir a comer. Sí, va a ser después un no jueves. Quiero ver más la cara de ustedes, no. Voy a venir a hacer el programa con los ojos vendados. No, igual hay 5 días después de, sí. De relax. Me encanta la producción. Un buen jueves va a ser, un buen día. Un gran jueves. Tengo cosas para decir. Un buen día es una gran película argentina de Nicolás del Boca, el padre de Andrea del Boca. Una especie de película de culto particularmente graciosa, involuntaria, de forma involuntaria. Puede ser la de Room de... Es la de Room argentina. Sí. O al revés. En algún momento hablaré de Room. Porque me divierte bastante. No, un buen día yo creo que es tal vez más disfrutable en cierto sentido. Y hay un Twitter de citas, donde postean citas de la película. Que es @vdquotes. O si ponen un buen día en Twitter les va a aparecer, la recomiendo muchísimo. Es gente con un cariño muy grande por la película. El otro día la empecé a ver, vi unos 10-15 minutos. ¿De un buen día? Sí. Después me... como que la fui... Me agarró una embolia. Viendo por partes. Y no la seguí viendo, pero... parece que nombran bastante el nombre de la película. Sí. Y aparte, es interesante en muchos sentidos. Las actuaciones, el cierre. Tiene un cierre que no voy a spoilearlo, no voy a arruinarlo, pero es muy interesante. Pero acá pasan cosas como que ponen una... un fotograma de la película y una frase, ¿no? He doesn't live anymore, que es lo que dice la protagonista en inglés. Él ya no está vivo. He Doesn't Live Anymore. La mujer de Al Pacino. La actriz es la mujer de Al Pacino, exactamente. Y eso tiene 50 me gusta, que bueno, para hacer una película... Es una especie de pequeña película de culto. Bueno, en las... Estoy muy contento con las nominaciones del Oscar. No me interesaba, y como que... No sabía de qué hablaba, encerré los oídos. Ustedes ya saben que hago eso. Fascinante, es realmente fascinante lo que acabamos de contar. Estaba contento con las nominaciones al Oscar porque vi varias de las películas que están nominadas ya de antemano. Ah, ¿cuáles? Vi Arrival, una película de ciencia ficción que acá se llama La Llegada. Creo que está todavía en el cine. Es muy buena. Sobre todo porque los que salvamos al mundo somos los lingüistas en este caso. Lo cual es raro. Pero sí, es una película de contacto alienígena, pero sin tanta acción así de destruir el mundo. Después... También vi Animales Nocturnos, otra película muy buena. Creo que Álvaro la vio. Álvaro, ¿viste Animales Nocturnos? No. Bueno. la única nominada que vi es Tony Erdmann, que está nominada a la mejor película de habla inglesa. Esa tiene que ganar. Tony Erdmann es me encantó. Ay, no la vi. Es una gran película. También vi Kubo y And the Two Strings, que es la candidata a película de animación. Y The Lobster. Otra gran película de un griego. Y nada, esas son las noticias del Oscar. Y yo soy mucho Lulo en realidad para esas cosas. ¿Podemos juntarnos a verla? Podemos juntarnos. ¿Cuándo es? Sin Santiago. El 26 de febrero, ya vas a estar en otro país. ¿Es cada vez más temprana el Oscar, me parece a mí? No, siempre es por esa fecha. Ah, pensé que antes era como en marzo. Es antes de rendir los finales. ¿Antes de rendir los finales? Sí. ¿Vamos con una canción? Me parece muy bien. Bueno, es una canción, en este caso, bueno, los voy a decir una vez más y no lo digo nunca más. No, los no martes. Lo digamos más. No lo digamos más, bueno, listo. Es una canción de David Bowie que se llama Modern Love y que es parte de la banda sonora de una gran película que es Francis Ha de Noah Baumbach. Stay in. Get things done. calle ese hombre horrible. Hacemos radio en verano porque tenemos aire acondicionado y lo ponemos a 18 grados. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta, FM 106.3. Seguimos con el segundo bloque de Calle ese hombre horrible y llega la sección de leer los tweets del día. Qué bien, hay altos tweets, me encantan. Los ¿sí? de hoy me encantan. La producción estuvo pasando por problemas. Me gusta porque hay filosofía de la vida. No están atados a un momento histórico. A... Porque es que, Twitter tiene mucho eso, es el momento. Twitter es el momento histórico, es ahora. Es la red social de la inmediatez. Sí, pero sin embargo da lugar a reflexiones que podrían aparecer cualquier día. De la semana. De la vida. Son como reflexiones universales en un momento ínfimo. Me parecen muy buenas. Igual vieron que esto es muy obvio por ahí. Pero, para los que tenemos Twitter por lo menos. Pero cuando vos vas a tuitear algo, a vos la pregunta que te hace Twitter es ¿qué está pasando? O sea que, según Twitter, uno no tendría en realidad que reflexionar sobre las cosas, lo cual tiene bastante sentido porque... Se remonta a los orígenes de Twitter. Pero podría haber cambiado. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? Es otra cosa. ¿Qué estás pensando? ¿No es lo que dice Facebook? Sí. Claro, porque Twitter no te permite mucho explayarte, entonces vos tendrías que poner qué es lo que está pasando, pero realmente suele ser muy poco interesante lo que me está pasando a mí cuando estoy en mi casa, en la computadora, con Twitter. Yo no tengo el celular. Me estoy haciendo problema por cosas. Es que justamente cuando estás escribiendo algo en Twitter no estás haciendo nada más que eso. Escribir en Twitter, ¿qué está pasando? Sería como algo muy meta. Escribir sobre eso. Lo voy a tuitear en este momento. Bueno. Pero ustedes sigan hablando, no pasa nada. Primer Twitter. Tweet. Parecías un mayor Soy de 50. Soy Mirta Legrand. No sé stalkear bien. Entro a las 3 a.m. a cualquier perfil, faveo todo y me voy. Soy un tipo que entra a tu casa y te cachetea con la chota. Qué fuerte la palabra chota, metafórico, ¿no? Digamos. Metafórico. Hay que reflexionar también de quién viene. Y cómo es de la usuaria guión bajo Umagumas. Umagumas, si nos que estás no es escuchando. Una, no tiene chota. No sabemos. Porque hacemos una investigación detrás del tuitero que hace el tweet. Y... Vamos y le palpamos. Vemos si tiene algo o no. En este caso... No. Creemos que no. La foto de perfil que tiene, ¿tiene un airecito a la China Suárez o me parece a mí? Creo que te parece. No, tiene. Pero sí, se le ve solo la boca. Bueno. La tiene la boca parecida a la de la China Suárez. No, para mí no. Álvaro. Habría que ponerlo en debate. Entren a. Lo que yo quiero debatir igual arroba... es en el arte de stalkear, que es bastante difícil. Claro, sí, eso es por eso lo dije a la producción, para debatir largo y tendido sobre el arte de stalkear. Que no es un arte sencillo. Sabemos que Álvaro es muy bueno con todo lo que tenga que ver redes y la stalkeo. Mayoría lo hace mal. ¿Por qué? A ver. Por torpeza. Capo del stalkeo. Yo no digo que lo haga bien. No, que digo, la mayoría lo hace mal, que me incluyo. Pero a veces se puede stalkear mal a propósito, que... en realidad es una forma de stalkear bien. Una estrategia. Para mí no. Sí. Porque vos estaríamos hablando de lo que es el deep like. A ver. El deep like. A ver, esto es muy complejo. Vos le das like a las cosas que te van apareciendo nuevas. En cambio, cuando te hacen un deep like, es que te likean algo viejísimo. Bueno, eso se puede hacer a propósito y puedes no hacer un error. Eso es un error. Siempre es un error, por más que lo hagas. Es una estrategia para mí. Puede ser una estrategia. No, es creepy. ¿Y si me ha funcionado? No digo que sea bueno. Una estrategia. ¿Si me ha funcionado? Para atraer qué clase de enfermos mentales. No. En un contexto muy particular. Puede funcionar. No sé. Yo no estoy a favor del deep like, es una gran discusión igual. Yo estoy muy a favor. Bueno. Yo me mantengo en el margen. No. No, para ti Dios no es la radio. Tampoco estoy a favor. Mi voto es no positivo. El Cobos de cállese. es difícil estar. Pero hay veces que decís que quiero likear todo. No, todo. Algo. Todo. No. Bueno, a mí me pasa, me siento muy identificado con esta tuitera y que entro y digo, no. Todo te faveó. La foto de tu perro, con tu familia en Navidad, La pelotudez que pones del diario, todo. No sé, cualquier. ¿Viste que Facebook te avisa cualquier cosa? Sí, sí. Like. Todo. A veces las otras redes sociales te avisan de cosas que no te interesan en lo más mínimo. Por ejemplo, que tal contacto tuyo en Facebook tiene Instagram ahora y no es alguien que te interesa realmente. Y a veces es. No, ¿sabes con quién me pasó eso? Sara Bosoer es una profesora de la facultad que por alguna razón está en Facebook. La tengo en Facebook. No importa. Porque ¿le mandamos un saludo? Le mando un beso. Bien. Me aparece en Instagram. Yo no quiero seguirla en Instagram. Bueno, si tuviera Snapchat, no la aparece con las orejas de perro. Puede ser. En Snapchat yo puedo seguir a cualquier persona. No. Facebook, no quiero seguir a todos en Instagram. ¿Y Twitter no tiene? No sé. Ahí sí la seguiría. Bueno, entonces acá dice... Me pasa otra cosa, perdón. Sí. Paréntesis. Entro en la cuenta de alguien de Twitter que me gusta. Digo, le quiero poner un fab. Onda, porque me gusta. Sí. Y no me parece que nada sea muy fabiable. Que Marco... Como que te parece más fabiable el conjunto que... A él lo quiero fabiar. Como le fabiaría la foto de perfil. Qué mal... Le fabiaría... Igual que mal que te interese alguien cuyo Twitter no es nada fabiable, ¿no? No, puede ser que sea malísimo un Twitter, no quiere decir que... Sí, pero tiene algo de... Habla de lo que es la persona como capaz tirando chistes espontáneos. Pierde el encanto. Sí. No sé. Yo creo que no deberías fabiarlo. Si no le fabias ni un tweet... Ahora entro y le voy a hacer un fab. Bueno. Sí. El segundo tweet... Dijimos de quién es, cómo es el arroba, por si lo quieren buscar. Arroba guión bajo umagumas. Ah, sí, como el disco de Pink Floyd con ese al final. Ajá. Bueno, el segundo es de... Matilda XD, arroba muy Matilda conocida, XD. Sí, es muy conocida, una. Suponemos que es una ella. Aunque debe ser como un alter ego de un tuitero macrista. Sí, es macrista y a mí me cae muy antipático. Bueno, pero la producción lo eligió porque da para hablar de un tema que se puso en tela de juicio de nuevo hoy. Y el tuit dice lo siguiente: me da risa que nadie sepa bien cómo agarrar un delfín y lo agarren como si fueran una fuente de ensalada rusa. Porque es un problema. Se dio a conocer la noticia de que en una playa que ahora desconozco, que es, creo que es San Bernardo, sacaron otro delfín como pasó el año pasado de la orilla y para sacarse fotos y selfies, esas cosas, y el delfín murió. Ay, me encanta cuando pasan esas cosas. Esas cosas en San Clemente no pasan. Demuestra en Necochea tampoco pasan. Sociedad. Yo la última vez que me fui de vacaciones había una mantarraya así grande y también la levantaban. Y era una cosa rara, innecesaria. Hablando de delfines, vieron que el jueves pasado yo comenté, entre otros datos de Prince, que su nombre real era Prince, su nombre de pila. Bueno, no sé si sabían que el nombre de pila del delfín Quispe, el famoso cantante de las Torres Gemelas, es delfín. ¿Es el apellido? No, el nombre, se llama delfín. Ah, yo conozco a alguien que se llama delfín también. Es maravilloso. Después vamos a pasar una canción del delfín en algún momento, un tema muy conocido. En Torre Gemela fue un hit en su momento y después hizo publicidades de arroz y de aceites, qué sé yo. Ecuatoriano, un maestro. Bueno, se llama Delfín. En eso pienso yo cuando me hablan de que me agarraron un delfín y murió un delfín en la costa. En la gente que se llama Delfín. No, en Delfín Quispe bailando al lado de las Torres Gemelas, cantándole a su amorcito que murió. Sí, en el atentado. Hay una mención especial porque es un poco hacer trampa, porque no es un tuit de hoy, pero a la producción le gustó, entonces lo guardó en los likes. Ese habría que retuitearlo sí o sí. Es muy bueno. Porque es una mención especial. Está bien, lo vamos a hacer. Sí, yo ahora hablamos con la producción. ¿Lo leo? Sí, por favor. ¿Qué sobrevalorada que está la vida? Parece que la venden en Palermo y la llaman funciones vitales con fino colchón de emociones. Sí, está bien. Es un buen tuit. A mí me gustó. Es de Polariscopio, que no sé quién es. Arroba Polariscopio. Ya los etiqueté en el tuit en el que mencionamos que vamos a leer los tuits del día. Es un prototipo de geólogo conurbanense y otras cosas, pero bueno, es geólogo del conurbano. Esto hace referencia en parte a la abundancia de adjetivaciones que le hacen a la comida en los restaurantes más caros de la ciudad de Buenos Aires. Acá también sucede. Hoy fui. Nunca me pasó. ¿Y pasó? ¿Carne? ¿No fuiste a carne? Fui a carne alguna que otra vez. Cualquier le dicen cualquier cosa. Es como que todo viene, parece que los tomates los diseña un turco. haciéndolos crecer con un fuego especial, sosteniéndolos con una antorcha, no. Bueno, ayer estuvo la parrillada esta del asado argentino de Francis Malman en Madrid, que tuvo muchas críticas porque eran como muchas carnes y pollos colgando de unos hilos, que así no se suele hacer el asado acá, y con muchas piñas. Él hace unos asados extravagantes. Claro, y este era como lo vendía como el asado auténtico argentino en una plaza, algo era descomunal, eran decenas y decenas de parrillas. Él es medio vendehumo en general, así que puede vender. Es polémico, que sí. Eso es el asado argentino y yo le pondría naná a cualquier cosa. No me... yo también, ya sí, tuvimos esta discusión y no la comparto. No, asado y ananá sí, es a mí el parece, futuro. No como asado, pero comería con tal de comerlo con ananá. Con ananá, que sí. El peor vegetariano. Enseguida, cualquier excusa es buena para comer. Anoche un asado. Confesé en Twitter que he comido empanadas y pizza con jamón por el ananá solamente. Y perdí la mitad de sus seguidores. Saludos. No, y una chica me confesó, Amira, que le mandamos un saludo, que ha estado acá este año, acá en uno de estos micrófonos, entrevistada, me confesó que ella también era una falsa vegetariana, así que bueno, la madrugada es un gran momento para confesar que uno es un falso vegetariano. Claro, falsa como vegetariana, que entre otras cosas. Los vegetarianos te empiezan a detestar, pero recibís el amor de todo el resto de la comunidad que te vuelve a que es como un recuperado. No, hay para mí que salió de la revés. Vos tenés gente que nunca fue vegetariana y te dice, ah, sos un traidor, y gente que le pasó lo mismo que a vos en ese momento y te dice, ah. Te entiendo. A veces pasa. Es como una cosa así de fraternidad que se genera. A mí me pasó eso y me sorprendió. Yo pensé que no iba a pasar y me pasó. Hacemos una votación para definir. Tenemos que votar. Sí. No. Sí. Listo, ya me decidí. Bien. Para mí es clarísimo. Sí, es claro. Me parece que es por unanimidad. No sé si vamos... Bueno, díganlo. ¿Santiago? Umas... Ah, no era tan claro entonces para mí. Ah, sí, ¿por qué no? ¿Para vos, Álvaro? La mención especial ya ganó. Claro, primero la mención especial. Ah, bueno, sí, de los dos que... Yo voto la mención especial, después hay que votar uno de los otros. Claro. Claro. Bueno, también al de ese que termina de una forma tan polémica y tan políticamente incorrecta. Y a Matilda vamos y le damos un follow. Sí, yo ya le di un follow. Yo la seguí durante un año y después le di un follow porque me hartó. Y ahora que no la seguís, vas, le das follow y después de un ratito, un follow. Bien. Me parece muy bien. Otro comentario, yo hoy tuve un tweet que tuvo 9 me gusta y que para mí es como un pequeño éxito porque soy un perdedor. Y que es una frase que encima es de otra persona, del director de cine ya muerto, Jorge Acha, que en el documental Cinéfilos a la Intemperie dice una frase que me causó mucha gracia y la voy a compartir acá también, que es la siguiente. El cinéfilo es muy lindo, pero es un inútil. Y bueno, sí, yo me siento bastante identificado, sobre todo por la segunda parte. Álvaro, no gira todo alrededor tuyo en este programa. No, todo no, pero muchas cosas sí. Cállese, Álvaro, horrible. Ah, listo, ya está. Que poner. Bueno, ya elegido el ganador del tour del día, hay que avisarle. Podemos ir con una canción. Sí. Con otra canción más. Que se corte la luz, por favor. Que en este caso es de la banda Blondie. Y la canción es Call Me, de la película American Gigolo del año 1980. I'm En el aire, Radionauta 106.3. Radionauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Cállese, hombre horrible. Dos peludos y un lampiño los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Estamos de vuelta en Calle Ese Hombre Horrible con la típica sección de Santiago Abel. Es mía. La versión argentina. Antes, quiero hacer un pequeño paréntesis, muy pequeño, para decirles que escuché el programa del jueves en el que no estuve y quiero decir que salió muy bien porque tuve la experiencia del oyente que no sabe lo que va a pasar. Y la verdad que me gustó el programa, me gustó la intervención de Laura Conde. Estuvo muy bien, le mandamos un saludo. Que de sí. Paso le mando un saludo. Especial porque ella una vez me dio una clase particular de una materia que es adscripta el año pasado y un día antes del final, pues yo estaba muy nervioso y entonces le escribí para que nos encontramos en la biblioteca y al final me terminé sacando una buena nota en ese final. Una muy buena nota que te dio vergüenza decir, estaba a punto de decir un... Ah, pensé que ibas a decir un 10. No. Hiciste como... Sí, iba... No me gusta la gente que dice las notas que se saca. Es horrible. Sí. Odio la palabra Diego. No, me saqué un Diego. ¿Por qué no te lo metes en el orto vos y todos tus éxitos? Bueno, así que le mandamos un saludo a Laura Conde y esperamos tenerla de vuelta cuando falte alguno de nosotros. La inusual cortina que estamos escuchando se debe a que está viniendo a la Argentina, producida por Cállese Álvaro Horrible. La versión. El programa que gira alrededor de Álvaro Bretal. La versión argentina de Harry Potter. ¿Y quién la va a hacer? Nada más y nada menos que Cris Morena. No puede. Yo pensé que le va a hacer Pepe Sibrián. Ah, también podría ser. Ay, en Pepe el teatro. Sibrián. Una producción en conjunto. Con Pepe Sibrián. Me da como cosa. Porque a mí me hubiese gustado mucho irlo a ver a esa obra. Sí, su cara. Que estaba en calle Corrientes, que era de unas travestis, que Priscila. Me quedé con todas las ganas de ir a ver a eso, pero no le fue muy bien. Estoy viendo el casting que elegiste, es polémico, cuanto poco. Bueno, ahí ya están repartidos algunos papeles, pensamos solo en los adultos, porque los niños empezarían de muy niños, entonces hay que hacer un casting especial, con nuevos niños, no niños ya conocidos de la televisión, por ejemplo, Rodrigo no, ya no califica como niño. Nahuel Muti haciendo de niño. Nahuel Muti... Tiene como 40 años ya, pero haciendo, podría andar, ¿eh? Haciendo de Ron. Podría ser, ¿eh? Alguno de los hermanos de Ron. Lo pintás de rojo un poco y sale. Ron con rasta. Sale con Cata Spinetta. Ah, ¿sí? Yo sigo toda su vida porque lo sigo en redes sociales. ¿A Nahuel Muti? A Nahuel Muti. No me cae mal. Su vida, no, a mí tampoco. Hace obras de teatro musicales donde siempre hace de gay. A veces no son musicales, pero hizo varias. Hizo una de hombre viajando en taxi. A veces es su vida privada. Y después hizo una película llamada La Noche del Lobo. Pasa que nosotros todavía lo imaginamos como... Con rastas. Con los pelos del verano del 98 y ya no. Igual sigue con esa misma onda. ¿Viste que era medio un flan? Sí. Sigue medio flan. Como un blandito, digamos. Medio, como, medio tembleque. No sé si es blan, si es justo la característica blandita del flan. La gente flan es como... No expresa tanto. Como lo podés adorar, decís, me encanta el flan. Pero no es un flan no es muy expresivo, me parece. Está muy cambiado. Estoy viendo acá unas fotos de Nahuel Muti. Porque tiene gallo, pata de gallo. No, y por otras cosas también. Tiene la cara medio chupada. Debe estar en la droga este muchacho. No sé. No, para mí no come mucho. Capaz que es vegetariano. Puede ser. Y hay una foto con unos bigotes así muy chiquititos. Pasa que ya pasaron casi 20 años de verano del 98 y me pongo a pensar, porque es un programa que yo veía cuando salió. Verano del 98 y... 98. Y hasta 2000. Y ya pasaron casi 20 años. Y era una copia de Dawson Creek. Sí, era la versión argentina de Dawson Creek. Robadas. Por eso tomamos acá. Pensamos que Dumbledore, para el papel de Dumbledore, no puede ir otro argento más que Guarana. Acá te tengo que parar el carro. Es muy raro, imagínate. Para, yo a Guarana no me imagino con barba. ¿Tiene barba en este caso, Guarana, o es una adaptación así más libre? No sé, no, sería como más libre. Me parece que en vez de barba podría tener un gorrito de esos. Para mí podría ser Dumbledore. ¿Sabés qué gorrito? Solamente si Dumbledore es un tipo que trabaja en un taller mecánico. Y usa el gorrito de Jorge Julio López. Claro, en medio de esa onda. Un taller mecánico con una boina tipo López. López Dumbledore. Transcurre todo en un barrio, en realidad. Lo que pasa es que Dumbledore se muere. Y Hugo Arana siempre se muere en la serie. Es verdad. Empieza la serie, está Hugo Arana y ya sabes que se muere. Sí, le sucedió en la Leona últimamente. Después, Para Vestir Santos tuvo una muerte horrible y que yo recuerdo en mi corazón. A ver, contá, porque yo no miro, no puedo. Para Vestir, La Leona puede pasar por alto porque es una novela que... Para mí no estaba muy buena. Fue muy polémico. No vale la pena. Yo la vi unos meses y estaba buena, qué sé yo. Yo miré el principio y el final. Ah, yo siempre veo los finales de las novelas. No importa que no entienda nada. Pero la muerte tan terrible, ¿por qué fue? ¿Para Vestir Santos? Esa no la sé. Tenía leucemia. Por eso era horrible, horrible. Y se va muriendo como durante toda la serie. No, porque se muere a la mitad. No, lo descubren, está revanzada y al toque se muere. No dura nada con leucemia. O porque no decía, en realidad él sabía que estaba enfermo, no decía nada, cuando dice ya. Pero es una gran casting. Serie. Hugo Arana, polémico, a ustedes no les gustó. McGonagall, piensen que es Argento. Es la profesora, digamos. La que... No leíste los libros de Harry Potter. Leí hasta el cuarto, pero era montón. Un chiquito, tenía como 14 años. La señora que hace de profesora de vieja, digamos. Que también está en Downton Abbey. Que se convierte en gato. Y la teca es los anteojos. Lo que pasa es que en la película no los tiene siempre. No. Pero son característicos los anteojos. Mirta Busnelli. Me encanta. Snape, ojo con Snape. Snape es un personaje difícil, muy difícil de interpretar. Además hay que hacerlo con mucho respeto porque se murió Alan Rickman el año pasado. Verdad, hace un año más o menos, ¿no? Acá no sé si es con mucho respeto. Podría ser quizás con más respeto Jorge Suárez. ¿Lo tenés a Jorge Suárez? No. No. Uno de cara redondita y siempre tiene candado. Estos son actores... Bueno, a Arana y a Busnelli los conozco, pero este Suárez, el que viene ahora, ¿son actores más de televisión, de teatro? Son de... Yo no los tengo demasiado. El que está en la foto de la pauta... Son de segunda línea. Ese sería Snape. Ese sería Snape. Bien. No parece. Me gusta la ayuda de memoria porque yo no lo conozco. No, yo tampoco. No, hay una foto porque nadie lo tiene de nombre. Los oyentes lo van a tener que googlear. Estamos hablando de Alejo García Pintos, que era el malo de Chiquititas, me parece, en ese momento. Uno de los malos. Uno de los malos de la etapa sobrenatural. Mucho. Porque eso fue... Habría que hablar de Chiquititas y su etapa sobrenatural en algún momento. En la primera temporada de Chiquititas, y esto yo no lo sabía hasta que empecé a ver los videos de Te lo resumo así nomás, actuaba Gabriel Corrado. Yo no lo recordaba. Sí. Era el novio de Romina Yan. Sí. Que en paz descanse. Por eso, para recordar a Romina Yan, la escuela se va a llamar Vive Belén Fraga, que era su personaje en Chiquititas. Ahí y está. Siempre hay alguna referencia en los nuevos... En los nuevos productos de Cris Morena hacia su ¿Así hija se va muerta. A llamar la escuela a la que va Harry Potter? Sí. Escuela Vive Belén Fraga para magos jóvenes. Y los tíos malos serían ricos. Porque viste que siempre hay malos ricos. No piden permiso. Desde Amigobios hasta acá. De Amigobios igual sé que no es de Cris Morena, pero... ¿No? No, era del 13. ¿Y las de Cris Morena no están en el 13 a veces? A veces sí, pero, pero esa no era. Yo lo revisaría eso en la producción. Estoy casi seguro. Estoy tan seguro. Con tanta certeza. Como que Patito Feo no era de Cris Morena también. ¿Posta? Eso me llama mucho la atención. Apostaría en mis propias manos para diciendo que Patito Feo es de Cris Morena y Floricienta. No. Patito Feo es de Ideas del Sur. Amigobios la escribieron Jorge Maestro y Sergio Weinman, que son los guionistas de televisión más conocidos de los 90 y 80. Escribieron todo. Maestro y Weinman. Y no, parece que Cris Morena no tenía nada que ver acá. Bueno. Sigamos con el... Hagrid, Martín Seffel. Pero Hagrid pesa como 200 kilos. No, es pero un está urso. Hecho. Digo, Trerotola tiene que ser. No, ese es un enano. Pero además no es actor, ¿o sí? No, no es actor. Para mí tendrá que ser Carlos Portalupi. Carlos Portalupi anda bastante bien, pero acá no está para otro rol. Estaba Carlos en el Portalupi. Casting. Ah, mirá, no lo había leído. Lo que pasa es que hay pocos gordos. Sí. No tenemos muchos gordos está en la televisión argentina. ¿Quién? El Tano Rani, que podría ser Dumbledore también. Ah, el Tano Rani, qué grande. El Tano Rani podría ser el tío. Sí, es verdad que no era de Cris Morena, Patito Feo. Es que yo lo estoy seguro. Esto es más educativo que volver a la escuela primaria a aprender a dividir. Que una vez en una clase en la facultad, no me acuerdo qué estaban diciendo, porque Patito Feo no sé qué, y yo dije, Patito Feo no es de Cris Morena. Y todos me miraron como diciendo, no, Santiago. y no me importa, sobreviví. Yo nací, te recibiste. Aún así, sí, pude, bueno, contra todos los prejuicios. Hagrid, es Martín Seffel. ¿Lo de Voldemort lo dijiste ya? No, Voldemort, no lo dijo. Ojo. Que no lo tengas que nombrar. No. Yo vi a este actor haciendo de un nombre de una persona mala y loca en una película y no va para hacer de malo. Y también hizo de malo y loco en El Hombre que Volvió de la Muerte, la remake. Estamos hablando de Luis Machín, que para mí es el mejor actor de la Argentina. Uno de los mejores actores de la Argentina. ¿Viste Necrofobia? Está en el top 20 para Daniel mí. Daniel de la Vega. Para mí es muy bueno. Pero yo tengo mis dudas. A mí me parece un buen actor, Álvaro. Puede ser. Muy yo buena. Conozco actores respetados que lo respetan. Hay como una cadena de respeto ahí donde en algún punto tengo un contacto con... Capaz te acostumbraste a los estándares muy altos de Un Buen Día. Puede ser. No, pero el otro día hace poco vi Necrofobia de Daniel de la Vega, donde es prácticamente todo Machín, digamos. Y no me convenció. Lo siento. El teatro es muy, muy bueno. Es que capaz es el director. El formato. Capaz actúa mejor en teatro y televisión más que en cine. Puede ser. Lucius Malfoy, que es el padre de Malfoy, el nenito rubio malo. Mario Pasic, esto que siempre sí es malo. Pasic siempre hace de malo y de padres de malos. Pasic tiene que estar de, empezó haciendo ayer de malo una novela nueva de Polka. ¿Y quién está malo? Mario Pasic. Y le mandamos un saludo al hermano que falleció hace poco. Ah, sí. Quizás no Pasic lo escuche. Sí, no... Estaba un poco desaparecido Mario Pasic. Reapareció, está igual que siempre. Me parece y es muy mal. Tiene un escritorio que y es malo. Tío Vernon, que es el tío. Sí. Alguien que se ha vuelto un must en las telenovelas. El gordo Barassi. No lo conozco. Es muy joven para ser tío. Ah, sí. Puede ser. Pero él da, viste que vos lo pones de gay, da. Lo pones de viejo, da. Lo pones de cheto, da. Bien, sigamos. Tinia Petit. No se me ocurrió ninguna otra gorda. Mirta Pons, que es como la gorda argentina, sí, que actriz. Es verdad. Estaba en Violeta, me acuerdo. Civil. ¿Cuál es Civil? Civil es la profesora de adivinación, esa que tiene los anteojos y un pelo descontrolado en la película. Sí, no, la ubico. La profesora de adivinación para mí tiene que ser Florencia Peña. No la veo mucho, Florencia Peña. Bloqueada tipo... lo que hacen Casados con Hijos. Ah, como ahí Argento. Medio Moni Argento. Florencia Peña no la vi mucho, igual no. Está en la novela nueva de Polka que empezó ayer. Están todos. ¿En qué novela? Capaz es esta. Porque vi un cachito y dije, voy a usar estos que. Y Bellatrix Lestrange. ¿Dijiste el secreto de esta genialidad que acabas de construir? No, ¿dijiste? Todas no están ahí. Lo ataste con alambre 10 minutos antes de dormirte. Bellatrix, que es el papel interpretado en la película por Helena Bonham Carter, lo haría acá otra actriz que tiene mucho renombre pero que yo no respeto tanto, que debe estar en la novela que viste ayer. No está. Yo banco todo Julieta lo que haga esta actriz porque me gusta ella físicamente. La tenés que ver en Terapia, estaba muy bien. Bueno, a mí me parece que está bien Julieta Díaz por este papel. Julieta Díaz está bien siempre, digamos. Pero igual te está faltando el casting principal, digamos, los tres héroes de la saga. Lo que pasa es que saga. Los niños son niños. Pero hay que pensar en niños actores nuevos. Argentinos. Podría haber sido Rodrigo viejos. Noya en un momento. Cuando era chiquito. No. Sí. Y sí. Claramente. Niño con anteojos. Por eso nos va mal en todo. Porque agarramos y ponemos a Rodrigo Noya a hacer cosas. Harry ahora Potter. Ahora está re musculoso Rodrigo Noya. Hubo fotos así, un revival. Hoy hay un revival de Rodrigo Noya en Twitter. Sí, culpa de Axe, que parece que por Axe empezaron a subir fotos. Está Candela Ruggeri, que es una ex bailando por un sueño. ¿Explico? Paréntesis sobre el casting. Sí. Sí. Perdón, Santiago. Me hace una sugerencia por WhatsApp que dicen que tiene que aparecer Enrique Pinte haciendo algún profesor de algo. ¿Qué les parece? Ah, pues. Sí, ser. Para matarlo en algún momento. Enrique Pinte. Puede ser Ojo Loco. No, el tío Vernon, Enrique Pinte, me encanta. Me gusta. Hay cambio en el casting. ¿Y el enano feo ese? ¿El bicho, el monstruito ese horrible, el duende? ¿Dobby? No sé, sí, ese. ¿Quién podría ser? ¿La nana Noelia disfrazada de hombre? No, terrible lo que acabas de decir. Sí, se me ocurrió. Puede ser, sí. El único enano que tiene más cartas. Si no, pueden poner a Dibu. Reviven a Dibu. Muy bueno. Esa es buena. Y lo ponen a hacer de verde, elfo doméstico. ¿Qué color es el elfo ese? Es un elfo. Bueno, seguí contando sobre Rodrigo Noya, que pasó algo muy interesante. No es tan interesante. Esta, que es hot, subió una foto con Rodrigo Noya como haciéndose la enamorada para que todos opinen y después salió a decir que era una joda. Entendí que solamente pasó eso. No era una joda, era una campaña publicitaria de la marca de sonotes Axe. Es muy turbio esto. Diciendo que a pesar de que sos feo, si tenés actitud te puedes levantar a Aleja de Ruggeri. Pero Rodrigo Noya participó voluntariamente. Sí. Es que si te pagan, viste que haces cualquier cosa. Sí. Pero no sé, es tan feo Rodrigo Noya. Es feo. Pasa que no encontró más trabajo de actor porque creció. La gracia era que era un niño tierno. Sí. E inteligente. Y aparte porque no hay tantos papeles Para feos ni nerds en la televisión, el cine argentino, varones. Y por ejemplo, podría funcionar en una especie de volei de piroyasqui. Digo, no te da guita. No, obvio, pero aparte no actúa como para cine. Digo, a menos que sea algo muy malo. Pero no es un actor brillante tampoco, Rodrigo Noya. Bueno, vamos a escuchar una canción. Dale, por favor, quedó cerrado. Pero ¿aprobamos la versión de Harry Potter argentina? Sí, yo la aprobo, sí. Ustedes aprueban 6.50. Cualquier cosa. Bueno, ¿siete? Me parece bien. ¿Siete? Para mí no aprueba. ¿No? Es tu casting, Santiago. Bueno, para mí. Bueno, vamos con una canción que la va a decir Guido porque voy a pronunciar todo. Bueno, la canción es de la película Amélie y es de Jean Tiersen, que hizo toda la banda sonora, y esto se llama La Vals d'Amélie. Imagínate comer un sándwich con peronismo adentro. Bueno, podés generar polémica. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. En radionauta.com.ar podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos. radionauta.com.ar FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Cállese, hombre horrible. No decimos que no. Seguimos con Calle Ese Hombre Horrible. Tenemos mensajes de Yo tengo favoritos, siempre tengo favoritos. Debo decirlo, cada vez que voy a un lugar. Está mal eso. Prefiero. Tener favoritismos. Me pasa. Hay gente que es mi gente preferida. Mm. Sin que digas el nombre. Pedro. Ay, pero te conté, no, no te hagas. No, no tenías que decir. ¿Cuál es tu no te hagas el capo. Estábamos hablando de Pedro Porta, que es mi oyente preferido. Y fue, parece que él no nos puede escuchar porque va a yoga. Entonces faltó a yoga y quiso venir para la radio y se largó a llover. Por eso sabemos que llueve. Se mojó. Se acaba de ver un relámpago. Entonces volvió a su casa y se tuvo que comprar helado. Lo felicito por la decisión. Gran decisión. Mandamos un saludo a Pedro. Yo había leído hoy en el día que iba a haber tormenta sin lluvia. Que para mí, en un lugar como La Plata, es imposible que exista el concepto de tormenta sin lluvia. En La Plata es imposible que, no que exista la no lluvia. Como... Claro. Es extraño que no llueva todo el tiempo, de hecho. Pero bueno. Ahí la producción está viendo por la ventana lloviendo. Atentamente. Sí. Santiago, ¿cuál es tu programa favorito de Radio Nauta en el que hayas participado? Hablando... el sermón. Ah, bueno. Está bien. Quedamos y así. En el que no haya participado, me encanta El Sur del Río Bravo. Está bien, sos un tipo sincero. Son dos muy buenos programas. Muy buenos. ¿Y Calle Sombra Horrible cómo está rankeado? Este es nuevo. Todavía no. No se puede poner un puntaje. Está ahí, sí, es como una experiencia. ¿Viste cuando nos estamos conociendo? Claro. Estamos viendo, viendo qué onda. Estoy viendo que la paso bien, disfruto. Como en el verano. ¿Viste? En el verano lo que y viene. Mucho disfrutás. Programa te haces porque después te vas. Es como... Sí, estoy acá como. Medio prestado, pero a la vez formando gran parte. Para vos es como un filito, digamos, ¿no? Sí, es como un filito. Me armó un filito. Un touch and go. Un programa medio... Estoy en el verano. Sí, sí, sí. Mi... Solo eso fue, un programa de verano. Ay, solo eso fue. Exactamente. Bueno, estamos en otra sección que no es nueva, pero es la segunda sección en la que el martes pasado no pudimos hacer por la electricidad que se cortó. Igual estuvo muy bien. Nos tomamos una birra en la plaza. No sufrimos. Hasta las 9, porque es el horario que tenemos que cumplir de estar juntos. Sí, a las 9 cada uno se fue a su casa. Porque nos odiamos, en realidad, fuera del aire. Decimos que vamos a yo ir a no ver los peli. Odio, los envidio, pero no los odio. ¿Por qué nos envidias? Es que tiene una vida maravillosa. No, no, mi vida es tan aburrida, tan aburrida, tan aburrida. Eso es lo que mostramos en las redes sociales. Odio, ¿no? Después... me arrepiento de haberle dado a este pie a Álvaro para que llore. No, no, listo, ya se acabó. Cállese. Vamos con la película, Guido. Bien, la película de la que voy a hablar hoy, en esta sección que se llama Películas raras que pueden estar o no en Netflix. Esta no está en Netflix. Esta no está en Netflix, pero vamos a hacer un servicio a la comunidad como hacemos siempre en Calle Sombra Horrible y vamos a dejar en el Twitter y en el grupo de Facebook y en todos lados donde nos puedan leer el link al torrent para bajarla. ¿Eso es legal? No, no es legal. Ah, me encanta. Pero tampoco podríamos pasar todas las canciones que pasamos porque tienen copyright. No, nosotros le pagamos a Coso, a Sadaik. Sí, ¿existe Sadaik? Le pagamos un peso por mes. Existe, y, le pagamos. Sí, sí, y podemos pasar todas estas canciones y ahí muchas le paga, más. Y Sadaik va y le da la plata a Blondie. Pero por ejemplo, David Bowie ya está muerto. ¿Qué hacemos con él? No, los herederos. No, van y se la dejan en la tumba y le tiran la moneda. Ah, bueno. La película de hoy es una película japonesa que se llama Hausum. O House, casa, sí. Digamos. Tiene un alto afiche, lo puedo subir. Es una genialidad. Sí, el afiche, la película, voz, todo. Bueno, llamar a una película como House rara sería apenas un eufemismo, ya que más que una película es una experiencia. Dirigida por Nobuhiko Obayashi, voy a empezar a masacrar nombres japoneses, y producida por el estudio Toho, el mismo que a mediados de los 50 le dio vida a Godzilla y con él a todo el subgénero Kaiju, que es ese de los... monstruos gigantes que salen del mar y aterrorizan a la población. Esta película de 1977 demuestra que los japoneses siempre están un paso adelante a la hora de producir todo tipo de arte extraño y perturbador. Es necesario mencionar que hoy en día Hausu pertenece a la Criterion Collection. ¿Qué es la Criterion Collection? Preguntarás vos, Santiago. No, se escribe igual que House. Claro. ¿Cómo? Para. Porque eso me taró el cerebro. Como se escribe igual que House en inglés, pero se dice... Hausu. No, no se escribe igual, se pasa escribe que House H-A-U-S-U, Hausu. Es como la manera de decirlo... Ah, porque el afiche dice House. Sí, porque es en inglés. La manera de decirlo en japonés es Hausu. Bueno, es un nombre muy amplio que tiene... por eso lo decimos así, porque después hay otras películas de terror estadounidenses que se llaman House. Claro. También, de más modernas. Bueno, decía que la película esta pertenece a la Criterion Collection... que es una compañía que elige y edita en distintos formatos, como DVDs o Blu-rays, un selecto grupo de películas que se considera entre lo mejor del cine mundial desde los inicios del séptimo arte. La Criterion Collection consta de cientos y cientos de títulos, entre los cuales se encuentran algunos de gran renombre y fama internacional, como Videodrome de Cronenberg, Anticristo de Lars von Trier, Rashomon de Akira Kurosawa, El bebé de Rosemary de Polanski, entre otros. Yo vi El Anticristo y me perturbó totalmente. Es una película bastante perturbadora, así como... ¿Esta cualquiera... me va a perturbar así? No de la misma manera. Ya estoy sufriendo. Es mucho mejor que Anticristo, para mí. ¿Sí? Sí. Anticristo es una película que te hace para cruzar de piernas buena. Muchas veces. A mí sí, me hizo doler la panza. Para bueno, mí esto está en otra categoría. Creo que es la intención. Bueno, demostrando así que esta colección abarca todo género, época y nacionalidad. Es una colección que es como... ¿Viste cuando viene con un plus una película? Sí. Porque viene, es el sellito. Viene con el sellito ese y dice, esta película ya es algo más. Es como los precios cuidados. Vos ves el precio cuidado, que ya no existe más igual, y decís, este producto lo voy a tener en cuenta porque me va a salir más barato. Está bien. Sin embargo, la elección de Hausu para formar parte de la selección es llamativa, ya que en su época de salida no tuvo mucho éxito y las críticas especializadas fueron mixtas, tirando más hacia lo negativo. No fue hace muchos años que Hausu comenzó a ganar un seguimiento de culto por parte de fans del cine de terror de clase B de todas las partes del mundo, lo cual le dio una segunda oportunidad para salir a la luz. A veces pasa esto, ¿no? Que una película no es como muy bien comprendida en su momento y después como tiene que pasar... Un buen día, por ejemplo. Bueno, Un buen día, creo que allá por el 2025 la van a empezar a apreciar como se debe. Bueno, la trama de Hausu puede parecer genérica. Un grupo de adolescentes viaja a la casa de la tía de una de ellas que vive en el campo para encontrarse con una casa que tiene más de una particularidad. Hasta ahí podría tratarse de una de las más de 1000 películas que tratan sobre una casa embrujada de la que los personajes tienen que intentar salir con vida. Pero ahí es cuando la cosa se empieza a poner rara. Hausu no es como nada que se haya visto antes. Y es difícil definir qué es lo que sucede sin arruinar gran parte de la película. Pero tiene... No nos vas a contar nada. Voy a contar algunas cosas, Santiago. Está bien. No te adelantes. Pero tiene, entre otras cosas, esqueletos que bailan, pianos que cobran vida, cabezas flotantes, un gato al que le brillan los ojos, sangre que brota de las paredes y muchos, muchos efectos especiales que denotan un muy bajo presupuesto o quizás una intención buscada para que se vean los más ridículos posible. Está bien. Hasta ahí... Ahí no me dio miedo, me dio risa. Bueno, es que es una mezcla de esas cosas. Porque Hausu viaja constantemente desde el horror más visceral a la más pura inocencia. De un humor salido de los peores sketches de Benny Hill o Los Tres Chiflados a secuencias que ni a David Lynch se le hubiesen ocurrido. Esto hay que hacerlo en un ciclo de cine. De ahí me enganchan, la reveo. Bueno, lo hacemos acá, en el Olga Vázquez. Algún día. Con el sello ese, ¿vos no tenés el sello de algún festival? El sello de Calle Sombra Horrible. No, pero Álvaro maneja otra ventana. Del Otra Ventana. Le ponemos el sello de Otra Ventana, ¿sí? El sello de Calle Sombra Horrible, el sello de Radionauta, y nos ponemos nosotros tres y la vemos. Hablando... ¿Sí? El sello de La Cueva de Chobé, todo junto. Todo. Hablando de ciclos de cine, conozco un grupo de chicas que van a empezar a hacer un ciclo de cine en La Comarca, que es una cervecería que está en Plaza Italia. Ah, sí. Que donde sí, van a conozco. Bueno, donde se había cortado la luz. Yo tengo que ir. Donde se han hecho ciclos de cine anteriormente y en febrero van a hacer... ¿Son lindas las chicas? Eso a la gente le reimporta. A mí me importa. Sí. Ah, bien. Listo. Chicas hot, películas. Jóvenes. Sí, y... Wet t-shirt. Sin aire libre. Después hace como una discusión, un debate de la película con... Sí. Concurso de camisetas mojadas y esas cosas. Ay, me encanta. Bueno, pero I bet you will. La particularidad del ciclo de cine es que van a pasar en febrero películas dirigidas por mujeres, exclusivamente. Porque generalmente no se le da tanta bola a las directoras. Yo conozco a Lucía Puenzo. Sí, cuando uno se pone a pensar, no conoce más de 5 así que se te ocurran. Álvaro pensó 25 y se quiere lucir. No, sí, a ver, dale, todas las que puedas en un minuto. No voy a decir nada. No. Pierde. Bueno, seguimos con esta película tan especial. Hay que entregar a los desafíos. Sí. Hay que remarcar un hecho curioso. Y esto es interesante. Parte de la película fue escrita literalmente por una niña. De Hausu, ¿no? Influenciado por algunas ideas de su hija Chigumi sobre cosas que le daban miedo, Obayashi desarrolló el guión para Hausu en compañía de Chiho Katsura. La intención de Obayashi era poner en escena aquellos miedos que no se pudieran entender racionalmente, como sucede a menudo con las cosas que nos atemorizan de niños. Entonces vino este señor, Obayashi, y le preguntó a la hija qué eran las cosas que le daban miedo. La hija entonces tendría 8, 9, 10 años, Y quedó traumada para siempre. Sí, no, bueno, pero eso de la película con los peores miedos de la hija. Claro, sí. Entonces era como cosas que ella no podía entender por qué le daban miedo, pero le daban miedo. Y bueno, esto le pareció interesante a su padre como para que lo lleve al guión. Ya la quiero empezar a bajar, pero temo que el internet de Radionauta se vea como... Espero llegar a tu casa. Claro, voy a intentar bajarla desde casa. De esta manera se pudo llevar a cabo una película que simplemente no puede explicarse, pero que desde Calle Sombra Horrible recomendamos fervientemente. Advertimos que habrá momentos en los que no faltarán las risas incómodas al no saber cómo reaccionar ante lo que se está viendo. Habrá mil y un momentos de puro extrañamiento a causa de la edición de la película y sus cortes repentinos y escenas que se repiten, además de los fondos de paisajes que a menudo son pintados a mano, para dar una sensación onírica que dura la hora y media de la cinta, que durante la hora y media de la cinta no cesa. Por último, destacamos la melodía de piano que suena unas 15 o 20 veces durante la película, que inevitablemente queda grabada en la memoria de cualquier espectador, como sin duda la misma House lo hace. Entonces, esta es una película muy diferente de la que recomendé hace ya dos semanas. Primero que nada, es poco accesible por parte de claro, la otra está en Netflix. De sistemas como Netflix, pero con un poco ojo, de investigación. Que la del cadáver, un cadáver para sobrevivir, que es sí, la que recomendaste. ¿La viste al final? El otro día, el jueves, me fui acá y la vi. ¿La viste? Con mi amiga Laura Conde, que también era la columnista. No tenía que revelar que era mi amiga. Ah, la pasé bárbaro. Ah, ¿te gustó? Me re gustó. Es una película muy particular y ahí nos damos cuenta de la clase de persona que sos. ¿Que soy raro? Yo? Sí. Bueno. Porque te gusta, es como... Capaz me quiero hacer el raro, no sé. No, ahí hay un gusto por lo extraño que te pinta tal cual sos y que tiene que ver con las películas que recomendás y a mí me gustan. Bueno, entonces mira. Las recibo con los brazos abiertos. Mira, House, porque te va a gustar, te vas a reír. Es corta, dura una hora y media. Y es una película muy especial y tiene un seguimiento de culto muy grande. De modo que es muy importante que se haya elegido para la Criterion Collection, porque generalmente son películas como clásicos, así, medio. Que son indiscutibles, pero esta película puede parecer todo la peor del mundo o algo... Ah, polémica. Sí, sí, es divisoria, digamos. Está bien, me voy a atrever, quizás bisagra. Me atreva en los próximos días, la tengo que poner a bajar. Ahora, en breve, en el corte vamos a poner el link en el torrent. Ya está. Ya lo puso Santiago. Ah, ya lo pusimos. Está en el grupo. Ah, buenísimo. Rápido. ¿Y en Twitter? Y en Twitter todavía no. Ah, bueno. Entonces, ahí va, en la tanda va el Twitter. No sabemos si hay tanda. Es importante que se bajen los subtítulos también, porque es en japonés. Sabe que entiendan japonés de oído, que yo no lo hago, pero... Hay gente que sí, ¿eh? Yo la di con subtítulos en inglés, porque es lo máximo que puede llegar a conseguir de subtítulos. Pero con las maravillas del internet se puede conseguir cualquier cosa, así que... Véanla y después nos envían mensajes al grupo Álvaro, de Facebook. Álvaro. A Guido en particular, que es el responsable de esta recomendación. Sí, esta yo me pongo la camiseta de House of casi literalmente. Si odian la película, lo putean. @GurrusConi. Que GurrusConi es mi cuenta de Twitter. Ahí le ponen hijo de puta. Todo lo que digan, sí. Me hiciste ver una película cualquier malísima. Cualquier publicidad es buena publicidad. Devolveme el tiempo. Voy a hacer lo mismo. Yo pienso, me comprometo a hacer lo mismo. Por lo pronto, te agradezco por un cadáver para sobrevivir. Muy bueno, voy uno de uno. De buenas recomendaciones. Y ya que hablamos de recomendaciones, podemos ir con una canción. Sí. Es una canción de Buenavista Social Club. Yo acá estoy con algunos problemas técnicos, pero Buenavista Social Club, Chan Chan se llama. Y no, es estaba re perdido, era yo el que la tenía que decir. Sí, no importa. Es un documental de Wim Wenders de 1999 sobre Buenavista Social Club, así como es la banda sonora del documental sobre la banda que hace la canción. Vamos a escuchar. Puesto voy para Mayarín. ay, chan chan, en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Vas, le das follow y después de un ratito unfollow. Bien. Cállese, hombre horrible. Esperando la clausura del Olga desde el 10 de enero. De 19 a 21 por Radionauta, FM 106.3. Seguimos con un nuevo bloque de Calle Sombra Horrible y ahora tenemos la sección prisionera, o carcelaria, más, mejor dicho. Prisionera me encanta, la sección prisionera me hace pensar en Shakira, no sé, en alguien así. Exactamente, hoy, bueno, antes que nada, se me empezaron a aparecer una serie de conflictos. Los preludios de Álvaro. Sí, no, porque... Los preludios sobre la horrible vida de Álvaro. Hoy estaba en internet... Y me llegó una foto, me la mandaron a mi mail personal, parte de mi club de fans y admiradoras. No, de fans no, de gente que le interesa los mismos temas que a mí. Una foto bastante vieja, de comienzo de los 90, debe ser, de Donald Trump con Gigi Allin, que es un músico que fue bastante conocido en Estados Unidos en su momento por todas las razones equivocadas. Era un tipo con una vida muy particular. Un punk así sumamente agresivo y que iba a programas de talk shows, era como todo lo que los jóvenes no tenían que ser ni que seguir. ¿Estás por decir algo como dijo Moria a favor de Trump o no? No, estoy por decir que estuvo preso Gigi Allin. Quiero sumarlo a mi sección de presos. Sí. Pero estuvo preso, no es famoso por haber estado, por estar o haber estado preso, ni por haber cometido crímenes que lo llevan a estar preso, pero ha estado preso, como tantas otras personas. Y estoy pensando como en empezar a abrir un poco el juego y sumar a personajes como Gigi Allin, que yo creo que merecen un espacio en este programa, y claramente es la única sección a la cual pueden entrar. A menos que pasemos un jueves un montón de canciones de Gigi Allin, cosa que no va a ocurrir. Esta sección, así que podés manipularla a piacere. A gusto y muy bien. Bueno, pero el preso de hoy es un preso que está vivo, no como Gigi Allin, que está muerto, que es argentino, no como Gigi Allin, que es norteamericano. Está vivo, preso, argentino. Y coleando. Ah, y alto amenazando preso. De muerte a Cristina Kirchner. Sí. Alto preso. No, es un gran preso. Se llama. Podría ser el preso del año. Podría ser el preso del año. Ojo. Es casi el preso de la del siglo XX en Argentina. No. Es uno de los. Bueno, sí. Uno de los. Top 5. Porque está el Petit Sarajugo también. Claro. Es decir, este sería más de la segunda mitad. El Petit Sarajugo de la primera. Yo estuve en la celda del Petit Sarajugo. Ah, sí. Con una. Con él, no. Con una estatua de su altura. Una réplica de él. Porque estuve en la tierra, en la cárcel del fin del mundo en Ushuaia, y ahí hubo presos muy famosos como el Petit Sarajugo, Mateo Banks, entre otros. Ahora es un museo, ¿no? Y hay incluso un, como se dice, un pabellón que está conservado original. Y era bastante feo, como cualquier cárcel, me imagino. Me imagino que sí, y ya lo vamos a traer el Petit Sarajugo a esta sección. Sobre todo me fascina toda su historia, me fascina su muerte en manos de otros presos porque el Petit Sarajugo había matado al gato que era de. Con los gatos no se metan. No. Esa es la enseñanza. Eso va para mí. ¿Peter Robledo tendrá algo que ver con Peter Robledo, el dirigente juvenil del PRO? No creo, porque Robledo Puig no llegó a reproducirse hasta donde sabemos. Puede llegar a ser muy lejano, tal vez. Un tío abuelo, claro. Carlos Eduardo Robledo Puig. ¿Quién es Carlos Eduardo Robledo Puig y por qué hasta el día de hoy, o sea, hoy, 24 de enero de 2017, o 25, no sé, se sigue hablando de Carlos Eduardo Robledo Puig? Carlos Eduardo Robledo Puig nació el 19 de enero de 1952, o sea que pasado mañana. Bueno, esto era para el programa pasado, ya cumplió la semana pasada, el jueves pasado. ¡Feliz cumpleaños! Fue cumpleaños, sí. Cumplió 65 años. Sí. Carlos Eduardo Robledo Puig, le mandamos un muy feliz cumpleaños carcelario. Sí, un saludo muy grande, que la esté pasando bien en su celda. Esto es un homenaje. Es un homenaje a Robledo Puig, que cumpleaños hace poco. Vivió su infancia y adolescencia a partir de los 10 años. Antes no había vivido su infancia y adolescencia. A los 10 años empezó. En Olivos, partido de Vicente López. Carlos era muy cercano a su madre y usaba siempre remeras rayadas. Su padre trabajaba en Chevrolet. El primer crimen de Robledo Puig ocurrió. Me encantan las remeras rayadas a mí también. Sí, él usaba solamente remeras rayadas. Ojo. El primer crimen. Es el síntoma de un psicópata, esas remeras rayadas. Sí, por eso, parece. Entre Freddy Krueger y Robledo Puig, te digo que. No le tenés que pegar el micrófono, Santiago. El primer crimen de Robledo Puig ocurrió el 15 de marzo de 1971, a sus 19 años. Entró al boliche En Amor junto a su cómplice Jorge Ibáñez. ¿El de la moda? No. Ay, pero esta historia me parece que va a aparecer cualquier famoso en cualquier momento. Se llevaron 350 mil pesos de comienzo de los 70, que era una plata muy distinta a la de ahora. ¿Y cuánto? No sé. Y Robledo Puig, no, debía ser un montón. Muchísimo. Muchísimo. Ajustado a la inflación. ¿Qué tipo? ¿350 mil dólares? No sé. Qué no difícil. Es difícil la plata. Yo no me doy cuenta cuántos eran 100 pesos hace 40 días. Es cierto. Siempre es menos de lo que es ahora. Y Robledo Puig le disparó al dueño y al sereno del lugar mientras dormían con una pistola Ruby calibre 32. En las semanas siguientes cometieron otros dos robos, cada uno acompañado de un asesinato. También a mediados de 1971, Ibáñez violó al menos dos jóvenes que posteriormente fueron ejecutadas por Robledo Puig. O sea, Ibáñez violaba, Robledo mataba. El 5 de agosto de ese año, no de ahora, digamos, y no miraba, del 2016. Si hubiese sido no ahora, se sabe. Seguro sacaba. Sacaba fotos. Una foto, si la subía. Iba a decir, sacaba selfies, me encanta eso. ¿Me sacas una selfie? El 5 de agosto de 1971, Ibáñez falleció en un accidente automovilístico, del cual Robledo Puig también participó, pero salió totalmente ileso. Las circunstancias de la muerte de Ibáñez son sospechosas. Se piensa que pudo haber muerto en manos de su socio, pero eso no está esclarecido. Ah, me encantaría saberlo. No, esta historia es fascinante. Para noviembre, ¿y Robledo ahora van Puig a hacer algo en la tele? ¿Eso sí lo vas a contar después? Eso lo voy a contar. Bien. Para. No, no en la tele, en el cine. ¿En serio? Sí. Para noviembre, Robledo Pucho vuelve a delinquir, esta vez junto a Héctor Somoza, un muchacho más joven, o sea su nuevo socio, al cual había conocido durante sus andanzas con Ibáñez. Juntos, con Somoza, asaltaron un supermercado de Boulogne y asesinaron al sereno con una pistola Astra calibre 32 que habían robado pocos días antes en una armería. En las semanas siguientes asaltaron dos concesionarias de autos y en esos robos también acribillaron a los cuidadores. Los robos continuaron. A comienzos de febrero de 1972, Robledo Puch y Somoza roban una ferretería. En una situación confusa, Puch le dispara a Somoza, matándolo. O sea, había muerto en una circunstancia muy extraña su socio anterior, ahora muere Somoza. Tras lo cual, es que después no se de... lo banca más. Debe ser un tipo muy perturbado. Lo mata, o sea, le pega un tiro y después le desfigura la cara con un soplete. Para que no lo reconozcan. Pero igual hay otras técnicas. Claro. Podrías quemarlo íntegro y ahí estaría más cerca, sí, pero si le quemás la cara, nada. Creo que lo hizo veces, de vicioso nomás. Cuando están enojados con alguien que les molesta la cara, a mí me pasa. Sí. Les voy a decir, si estoy muy enojado con alguien, me molesta su cara. Como que ya veo a esa persona y digo, ¡ay, la cara! Vos decís que a Robledo Puch estaba pasando eso con Héctor Somoza. Me molestaba. No hay muchas fotos de Héctor Somoza. No hay fotos, creo, así que no podemos saber. Porque tenía una cara muy molesta. No, pero yo estoy hablando de un sentimiento, no algo intrínseco de la cara. Podría ser hermoso y a él le podría molestar igual. Sí, pero sí, hay caras igual que... ¿Como quién? No, ahora no se me ocurre. No, como Rodrigo Noya. ¿Quién odiará a Rodrigo Noya? Tiene cara de bueno. Hay gente que lo odia seguramente por su cara, nada no, más. No. Salve Rodrigo Moya. 3 días después encuentran la cédula, porque no solamente que le tira, o sea, le prende fuego la cara nada más, sino el resto del cuerpo, sino aparte se había olvidado su cédula de identidad en el bolsillo del pantalón de Somoza. Robledo Puch. Entonces lo detienen. Su propia cédula. Su propia cédula, que por alguna razón estaba en el bolsillo de Somoza. Lo detienen. A partir de esto lo descubren que había sido el responsable de la muerte de Somoza, lo detienen. Había cumplido 20 años hacía 2 semanas, o sea que todo esto ocurrió a los 19 años del tipo, en el lapso de un año, entre febrero más o menos, marzo del 71 y febrero del 72. La mejor edad. A partir de ese momento la prensa lo denomina con el apodo con el que se volvió famoso, el ángel de la muerte. Si uno busca, si uno googlea, aparece una tapa de crónica del año 72, del 9 de febrero de 1972, donde dice Chacal, 2 puntos, mató a 12 y por la espalda, con una foto de Robledo Puch a sus 20 años, le corresponde pena de muerte. Y dice, así mira una fiera, al lado de la foto. Es niño bien, tiene 20 años, carita de ángel, frío, feroz y cínico, entre otros. Ay, me encanta lo de carita de ángel. Ultimados cómplices y a la modelo Ana María Dinardo. Creo que inspiró a la serie Carita de ángel. Lo condenan recién en 1980, o sea, 8 años después, a la pena máxima en Argentina, reclusión perpetua por tiempo indeterminado, ya no había pena de muerte. Puch siempre aseguró ser inocente. Cuando en el año 2008 se le concedió la prisión domiciliaria a Ricardo Barreda, Robledo Puch solicitó su libertad condicional. Se la negaron en reiteradas ocasiones en los años 2008, 2011 y 2013, considerando que no posee las características necesarias para desempeñar una vida en sociedad. Pobre Robert. Sí, no. Vos siempre te terminás poniendo del lado de los asesinos. Sí. Es que ya cuánto tiempo van a estar en la cárcel. Y hasta que se muera, seguramente, lo más probable. Mató también al amigo, pero bueno, ¿quién no le ha tenido bronca a algún amigo? Vos tenías que hacer como la mujer esa que se iba a casar con... Bueno, Barreda, Manso, no, que me dé algún tipo de piedad no quiere decir que yo vaya a hacer algo al respecto. Tranquilo, calm down, Álvaro. Esa es medio tibia. Los niños muertos de hambre de África y los asesinos seriales condenados a prisión perpetua. No, y los gatitos. Y los gatitos. Como las tres cosas que enternecen a Santiago Abel. Pero que no merece ningún tipo de acción al respecto. No. También en 2013 pidió que le aplicaran la inyección letal, reclamo que también le fue rechazado. O sea, no lo querían liberar, no lo querían matar. Cuando lo condenaron en 1980, Robledo Puch amenazó en el juicio con asesinar a los jueces responsables. También amenazó de muerte a Cristina Kirchner hace pocos años, escribiéndole cartas de odio y asegurando que lo primero que haría si lo dejaran en libertad sería matarla. Así no lo van a dejar en libertad nunca, no, claro. Papi. Es que primero pide que lo deje en libertad y después dice no, le dicen que no, bueno, te voy a matar. Se ha proclamado admirador de Perón y no solo admirador, sino su sucesor. Él dice que es el sucesor de Perón y dijo ser un Robin Hood idealista que no robaba por ambición, sino por altruismo, pero no repartía la plata con nadie tampoco. Puch es famoso por sus cartas. Le ha escrito a Galtieri en 1982, ofreciéndose a combatir por las Malvinas. También le escribió numerosas cartas al Papa Francisco y recientemente a María Eugenia Vidal, siempre pidiendo que se revise su situación judicial. Hasta donde se sabe, nunca obtuvo respuesta. Es como el Indio Solari, que agarra y escribe una carta. Es el Indio Solari de los asesinos. ¿Llegarán reales esas cartas a destino? Yo creo que llegan y que se leen leído... y que todo el mundo las lee y se mueren de risa. ¿Habrá leído Cristina o Vidal alguna de esas cartas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que no le dan pelota, pero que son gran anécdotas que les queda a los ¿cómo políticos. ¿Cómo será el proceso de enviarle una carta al presidente o al presidente de la nación? Tiene que haber como un protocolo antes. ¿Lo sí escribís? No, pero... Yo sí, ahora la robaría por Telegram, le escribiría a Cristina. Capaz, claro. A ver, voy a abrir Telegram. Pero capaz pasa por un control que vea que no tenga Antrax o esas cosas. No puede ser. No que sé. En un momento se puso muy de moda poner Antrax en las cartas y... Sí. En relación a cartas mandadas a famosos, podría entrar en esta sección un tipo que no llegó a estar preso porque se pegó un tiro, que es Ricardo López, el stalker de Bjork. Ah, el uruguayo residente en Nueva York, tuvo una historia fascinante. Que hacía videos de YouTube también. Claro, ahora están en YouTube, esto fue en los 90. Bueno, claro, videos. Y hay una película. Eran videos a secas. Eran videos, claro, que filmaba él para VHS. La posteridad en VHS. Y que se han hecho película y todo. Hay una compilación de una hora y media de los videos de... Bueno, vamos a hablar otro momento de Ricardo López. Para cerrar con Robledo Puch. Ay, digámosle actualmente... que nos está escuchando, que nos escriba. Una sí, carta a nosotros. No nos somos... Cállese, hombre horrible, radio, arroba, cállese, radio. El hombre horrible no es él, hay que avisar, hay que aclararlo, porque por ahí piensa que es él, no es él. Nosotros te respetamos. ¿Qué? Sí, sí. ¿Tenés miedo? Un poco. Código postal no, 1900. Sí. De La Plata. Sí. Que nos escriba. Me encantaría que nos escriba. 611. Actualmente se encuentra cumpliendo su condena en el penal de Sierra Chica. Luis Ortega, quien viene de realizar la serie Historia de un Clan, sobre el clan criminal liderado por Arquímedes Puccio, está preparando una película sobre la vida de Robledo Puch. En realidad no sobre toda la vida, sino sobre ese año, me parece. Parece que Luis Ortega 71, está más 72. Obsesionado con los presos que Álvaro. Sí, sí, sí, claramente. Tendría yo que... vi Lulú. Ah, pero era re marginal. La vi vos me llevaste, Álvaro. Sí, sí. A Álvaro le gusta Luis Ortega. Más o menos. A mí me gustó, entonces. Ah, a Santiago bueno. Abel le gusta. Está buena Lulú. Lulú. La película. La actriz que hace de Lulú, Aileen Salas. No, sí. La película está hablando. Más o menos, sí, no me linda, a mí me gustó. Y Historia de un Clan está muy bien. A mí me gustó, yo la recomiendo y la subieron a Netflix para los que no la vieron en su momento. Yo vi la película. Me gustó. A mí me gustó más la serie que la película. A mí también, pero porque la película me pareció un horror y la serie más o menos. La película era mala. ¿Por qué? No sé, era media mala. Para mí la peor película de trapero. Bueno, pero eso para hablar en otro momento. La cuestión es que Ortega está haciendo un casting virtual buscando a un joven parecido al asesino para interpretar el rol protagónico de su película. ¿Te vas a presentar? No, pero conozco un flaco que es bastante parecido y me dio mucha cosa mandarle un mensaje de Facebook. Cosa decirlo en la radio. Decírselo al aire, ya está, decírselo. Capaz te está escuchando. Patricio Toscano, si me estás escuchando, no creo que me estés escuchando. Ay, pero ahora están todos buleándolo. Sos muy fachero, todo el mundo sabe que sos muy fachero. Tenés un aire a Robledo Puch. Pero solamente porque sos rubio de ojos claros. En Patricio realidad, creo Toscano. Que igual motivos. Creo que tienen que ser como menores de 20 y tantos. Y es menor, tiene como 18 años. Ah, bueno, entonces. Pero me aparecen muchos en Facebook. Y puede, es el único, bueno, es uno. Ahora te paso una foto, creo puede que puede ser su salto a la fama. Yo no creo. Sí, que, sí, sí, yo no creo que debería ofenderse si que le digas que se parece a Robledo Puch. Puede que no, igual no se le dice. Ah, sí, es tu amigo de Facebook. Sí. Ya lo encontré. Ah, me encanta stalkear. Bueno, mientras Santiago estolquea a Patricio Toscano, que tal vez seguramente no lo está escuchando, pero sí algunos amigos de él, amigos en comunes o puede ser, a quienes les mandamos un saludo muy grande en caso que nos estén escuchando, vamos con una canción, en este caso una canción de The Kinks llamada All Day and All of the Night, que está en la banda sonora de la película The Boat That Rocked de Richard Curtis. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day and all of the night. Es sí. Como el indio Solari, que agarra y escribe una carta. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. En radionauta.com.ar podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos. radionauta.com.ar FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. ¿Están listos para reír? ¡Cállese, hombre horrible! Los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. I'm a scat man. Seguimos con Calle ese hombre horrible y llegamos a la sección más divertida de los martes. Exactamente. No, esto es un tema tan maravilloso. Es como que quiero subir y la densidad del día y la atmósfera me deja como que me pienso que estoy allá arriba y estoy a media máquina. Soy una especie de ameba. Ahora vamos a subir con Scatman. Sí, ahora nos empastillamos todos. Merca, eso necesitamos para este programa. Para este día, para levantar un poco. O papas fritas también. Hoy ya comí cerveza. Qué bien, todas las cosas buenas. Ay, sí, quiero. Bueno, esta sección es el One Hit Wonder. Guido dice que es la sección más divertida. Yo opino lo mismo porque estas canciones son muy divertidas. Reiteramos que es un One Hit Wonder para aquellos que... Es la única sección que vale la pena porque tiene nombre en inglés. Acá todo tendría que tener nombre en inglés. No lo hemos logrado. Las secciones tienen nombres en español. Pero como se puede nuestra inventar mente. Un nombre en inglés para todas. Sí, pero no lo hemos hecho. Como tantas cosas que podría haber hecho y no hice. Ay, no hablemos de eso, por favor. Tenemos todo el año para hacer estas cosas que... Los pendientes. Sí, no sé. A veces es más perjudicial que positivo. Acá estamos con... Álvaro's optimismo. Un One Hit Wonder de los 90, igual que el de hace dos semanas. En este caso, la canción se llama Scatman Esquiva Bob Badob Bob. Ah, lo repracticaste. Yo quiero practicar esquiva también. Bob, bop, bop, porque esquiva Bob Badob Bob. Esquiva Bob da, bo, da, no, no, es imposible. No. Esquiva Bob Badob Bob. Esquiva Bob Badob Bob. Exactamente. Ah, muy bien. Me humillaron. Y lo leí recién por primera vez. No, pará, deja de hacerte el canchero. ¿Quién no conoce esta canción maravillosa? más que a las torres gemelas del delfín Quispe, creo. ¿Quién es? Porque ¿quién fue en realidad? Porque falleció hace mucho. Scatman John. No me digas. Sí, perdón por spoilearles. Pero ¿otro murió. Muerto? Sí, está re ¿y muerto. Estuvo preso? No. Ah, estás mezclando secciones. Y estuvo en la ay, Moria no puede estar entre los presos cuando estuvo sí. En el Paraguay. Pero es más famosa por otras cosas, claro, pero puede sí. Estar, sí. Es una vamos a hacer un episodio especial de cuando Moria estuvo en la cárcel. Ay, qué hermoso. Y todo lo que sucedió a partir de eso. Scatman John nació en Estados Unidos, más exactamente en el Monte, estado de California, en marzo de 1942. Su nombre de nacimiento es John Paul Larkin. En 1995, a sus 53 años, tuvo un éxito descomunal en las radios de todo el mundo con su canción Scatman Skiva Bop Badop Bop, que la estamos escuchando, primer simple de su segundo disco Scatman's World. Larkin era tartamudo. ¿Qué? Claro, tartamudo. Y aprovechó este inconveniente para cantar scat, un estilo de canto propio del jazz, caracterizado por el uso de vocablos sin palabras y sílabas sin una significación definida. Muchos de los cantantes de jazz más reconocidos, como Louis Armstrong o Ella Fitzgerald, fueron capos en el arte del scat. El caso de Scatman John, sin embargo, era distinto. Comenzó tocando jazz, su instrumento era el piano, durante los 70s y 80s. Grabó un primer disco a mediados de los 80s, editado por el sello jazzístico Transition, y en su banda tocaba el famoso saxofonista Joe Farrell, quien era su amigo, y moriría antes de la edición del disco en enero de 1986. una opinión personal, es que se trata de un disco muy decente, muy interesante, de jazz, jazz un poco vanguardista, pero no lo que empezó a hacer en los 90 como esta canción. Lo cierto es que Larkin decía que tenía cientos de copias de este disco en su casa y que a nadie le interesaba comprarlo. O sea que él se da cuenta que si quería fama y dinero, por el jazz la cosa no iba. La fama le llegó años más tarde, cuando para su segundo álbum comenzó a desarrollar el scatting en el contexto de la música dance tan de moda durante los 90. Este Scatman tiene un bigotelli que vale mucho la pena. No es necesario, si entran en nuestro Twitter, yo ya lo subí. Estás muy afilado con el Twitter, Santi. Me encanta Twitter. Apurado. Lo pueden ver ahí. Sí, sí, sí. Googleen a Scatman John. Alto bigotelli. El gran cambio en la carrera de Larkin ocurrió a comienzos de los 90, cuando decidió viajar a Alemania, donde se enganchó con la movida de jazz de ese país. Sin embargo, cuando su agente le propuso combinar scatting con música dance y hip hop, Larkin no tardó en aceptar. Eso le permitió firmar contrato con una compañía del tamaño de RCA, con la cual grabaría sus tres discos siguientes. Y no grabó más porque Larkin moriría poco tiempo después, en diciembre de 1999. El éxito de Scatman, esta canción que estamos escuchando, fue particularmente grande en Europa y en Japón, medio parecido a la del otro día, y tiene algo de sentido. El tema tiene mucho que ver con la movida Eurodance, en su pico medio de los 90, y de la cual también formaba parte Coco Jumbo, que fue la canción de hace dos martes. Larkin la grabó en septiembre de 1994 y se editó en Alemania en diciembre de ese año. Scatman está en un disco llamado Scatman's World, del cual editó otros dos simples, ambos absolutamente irreconocibles e intrascendentes. ¿Vos los escuchaste? Sí. No lo puedo creer. ¿Son de Scat también? No son de Scat y son canciones muy flojas. Va, uno sí, Scatman. Una de esas dos canciones, un poco más, y hay una balada que es espantosa, de la cual vamos a hablar un poco ahora. No son pegadizas. No, para nada, para nada. Las canciones eran, de hecho, poco memorables, y tras el éxito de Scatman, de esta canción, la mezcla de scatting y música dance ya no resultaba novedosa. Es más, el tercer simple del disco, Song of Scatland, es una balada bastante vergonzosa que dice que hay que creer en el amor y que tiene un videoclip horrendo donde aparece una especie de Venecia con unos delfines. Hay que creer en el amor. No, pero en este video no. Esta canción a mí me parece que Álvaro está defenestando al pobre Scatman. Injustamente. Está muerto. No, el no primer puede, disco de él es no bueno. Se puede defender. Como que habría que decir lo bueno de la canción esta, claro, sí. Que el hit. Es un temazo, es muy claro. Eso para mí se cae de maduro. Pero realmente si uno ve, busquen en YouTube el video de Song of Scatland de Scatman John, van a ver que esta idea de que es como una especie de Venecia con unos delfines y unos nenes en un bote que están como todos pegados encima del agua, no en Venecia, y Larkin, en un gesto de megalomanía incomprensible, aparece caminando sobre el agua. O sea, si vos querés hablar sobre el amor y el poder del amor, es una especie de Jesús con... creo que tartamudea. Jesús del Scat. Es el Jesús del Scat, Scat Jesus. Larkin, eso sí, despertó una fascinación incomparable en Japón. Cuando editó su tercer disco en 1996, o sea, el que le sigue a este tema, en el país oriental ya se hacían muñecos suyos y su cara aparecía en latitas de Coca-Cola. Es una muy buena cara, es una muy buena cara. Yo quiero la cara de Larkin en mis latas de Coca. Ya la estoy subiendo a Facebook porque no da más de buena. En el resto del mundo, sin embargo, no logró seguir pegándola. La decadencia comercial de Scatman John estaba empezando. La historia, en definitiva, de todo One Hit Wonder. Las letras de esta canción, de Scatman, habla sobre los problemas con los que Larkin había tenido que lidiar desde chico por culpa de su tartamudeo, una dificultad que no dejó de aquejarlo en su adultez. Otras canciones hablan de otros problemas que había tenido que afrontar, como el alcoholismo, la pobreza o incluso vivir en la calle. O sea, la pasó muy mal el pobre tipo durante su vida. Pero ¿por qué se habla más del tartamudismo, que no importa? Porque para él era muy importante. Él hablaba de eso todo el tiempo en las entrevistas. Le había quedado como un trauma, en serio. Y es que... Él lo superó, digamos. Él lo superó cantando Scat. Y después se hizo una fundación, como tiene una fundación de chicos para chicos tartamudos, y él les mostraba que se podía superar eso y ser feliz siendo tartamudo. Tengo un alumno que a veces tartamudea y se pone nervioso. Claro. Pero es un momento raro. Y sí. Tiene sentido. Pero bueno, hay que dejarlo que tartamudee y que no hay problema. Durante su día como pianista de ¿podrías, jazz... ¿Podrías sí. Mostrarle la canción y decirle... Que es un ejemplo cantando, de no, cantar, no hablamos de eso. Hay cosas de las cuales yo no. ¿Viste que parece que he hablado de todo? Sí. No, de ese tema no hablo. Puedo hablarlo acá con ustedes, que es íntimo. Pero ahí con. No, con esta persona no hablo de todo. ¿No? No. Bueno. La pobreza, bueno, había sido muy pobre, como venía diciendo, ¿no? Cuando era pianista de jazz, en ese momento su vida no había sido muy exitosa y no había sido muy exitosa económicamente tampoco. Después, cuando se hizo famoso, decidió ayudar a personas con su problema colaborando con la Asociación Nacional de Tartamudos de Estados Unidos. En el 98 a Larkin le diagnostican cáncer de pulmón. Si bien le aconsejan que afloje un poco con las giras y grabaciones, él no presta atención, parece demasiado fascinado con la nueva productividad que está manejando, y de pronto a sus 50 y pico de años, que estaba grabando discos y gozando un reconocimiento impensable 10 años atrás. Así es que a mediados de 1999 a Larkin lo internan en terapia intensiva, y el 3 de diciembre se muere, dejando un legado inigualable. Haber escrito y grabado una de esas canciones que todo el mundo tiene en la cabeza y que cada tanto suena en un casamiento o fiesta de fin de año, pero que nadie sabe muy bien de quién es. Ay, deberían eso, ponerla. Es un must. Tendría que ser un must. Sí. Lo es. En eso consiste en definitiva el heroísmo anónimo, muy poco reconocido, de los autores de One Hit Wonders, y por ellos brindamos esta noche. Ah, alto final. Hay una frase que, una vez en una entrevista a una cantante de una banda de que había hecho un One Hit Wonder, le preguntaron cómo se sentía y ella dijo: prefiero ser un One Hit Wonder que un No Hit Wonder. Maravilloso. Gran frase. Nos vamos a despedir con esa, no del programa, sino de esta sección, con esa reflexión. Y también vamos a poner en el grupo de Facebook una página, el link a una página, es medio largo, así que no lo voy a decir porque tiene muchas barras como derivaciones, pero que es una página que recuerda a Scatman John Larkin, donde, bueno, hay fotos de él. Es una página con un formato medio viejo. No es que es como scatmanjohnlarkin.com, digamos, sino que es un mnsu.edu/comdis/cluster/ pionero. Tiene un aire a Antonio Ríos, ¿no? Tiene un aire a Antonio Ríos. Eso es muy cierto. Tiene un sombrerito también que tiene un aire a Antonio Ríos. Y no es un sombrerito, es una boa. Es una boa que se comió un elefante. Ah, literario y reflexivo. Pero tiene mucho esa forma. Ay, perdón, perdón. No, está bien. Te perdonamos. También hay algo en esta página que vamos a comentar, que vamos a dejar en el Facebook después, que es muchos mensajes de fanáticos y de gente que lo quiere y que le agradece por sus servicios como gran cantante y también como esta especie de autoayuda que le ha brindado, ¿no? a todos los niños. Un ejemplo a seguir también. Un ejemplo a seguir. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar una canción ahora que no es de él. Porque ya estuvimos escuchando. Ya estuvimos escuchando hace como 20 minutos. Sí, una canción que a mí en lo personal me gusta un poco más, que digo, me parece mejor canción que esta, lo lamento, es Scatman, perdón. Sí, y de una persona que tuvo muchos hits. Sí. La banda anterior que tuvo antes de ser uno de los músicos más exitosos de la historia. Exactamente, nos referimos a Michael Jackson, en este caso con los Jackson 5, una canción que forma parte de la banda sonora de Guardianes de la Galaxia, de Guardians of the Galaxy, de James Gunn. La canción, una de las canciones más bailables, disfrutables y hermosas de la historia de la música pop, se llama I Want You Back. Take a second. Cállese, hombre horrible. En este programa, Guido es el más alto por primera vez. Yeah, Sarge, we just received a call. We've got a disturbance on Kelvin. Cállese, hombre horrible. Aparentamos humildad, pero nos sabemos mejores que toda esa manga de giles. Los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. Seguimos con Calle Siempre Horrible en la última sección de la noche. No queda nada. Nada. 13 minutos te quedan. Qué terrible, qué tragedia, qué tristeza, qué dolor. Ay, Dios. La sección a cargo del Trotamundo Santiago Abel. Nos vamos de viaje. Es un momento. Es el momento para ti, Cosmopolitan, de Calle Siempre Radio, en donde pensamos. Calle Siempre Radio. Dije eso. Calle Siempre Horrible, arroba Calle Siempre Radio en Twitter. Se me mezcla todo, en el cerebro tengo como una especie de ensaladera. Se te mezcla modo, sí. Y hoy, en la temática habíamos hablado de los viajes en familia, con familias propias o ajenas. Hoy la temática es un poco más picante. Tiene que ver con los viajes en pareja. ¿Viajes en pareja, sí o no? Investigando en internet, en la revista Olala, caí en la cuenta. Olala. Que igual, ojo con Olala porque consulta psicólogos y especialistas. Ah, mirá vos. Lo primero que se abrió es la pregunta de si estás de novio, vacaciones en pareja o con amigos. Una disyuntiva. No, ¿qué haces? No se puede hacerla. Ambas. Si tenés que elegir. Ah, hay que elegir. ¿Me estás preguntando a mí? Lo que pasa es que hay muchas variables. Eso está pensado para gente que está muy involucrada con el mundo del trabajo y no es docente. Claro. Entonces tiene pocas vacaciones y los días están muy contados. Sí, sí. Ponele que vos tenés 15 días. ¿Qué haces? ¿Te vas 7 con tu pareja y 7 con tus amigos? ¿Te vas 10 con coso? Está la variable plata. Es una pregunta difícil. Considerando que todos los demás, como que tengas realmente la posibilidad de hacer las dos cosas y de coordinar claro. Todo a la perfección. Suponemos que solo puedas elegir una, ¿no? Suponemos que elegís una. ¿Qué haces? Es una pregunta que tenemos que contestar. Sí, o... sí. No es claro, ¿no? Es muy claro que Santiago hace como preguntas que no sabemos si son retóricas. No son retóricas, ¿eh? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, yo voy a tener en cuenta la variable que tus amigos es probable que vayan a seguir siendo tus amigos el próximo verano. Y capaz tu pareja no. Ay, puede pasar fuerte. Al revés también. Es una variable medio pesimista, ¿no? Pero puede pasar al revés. A mí me ha pasado al revés. Ah. Sí, yo he tenido amigos durante más tiempo que parejas. Así que. Sí, yo creo que en ese momento elegiría viajar a una pareja por las dudas, ¿no? Para mí, el viaje en pareja es un gran, gran plan. Pero. Si querés cortar. Se abren ahí unos problemas. Por ejemplo, se pone en juego la pareja. Lo cual... Todo se pone en juego. Se pone en juego todo, te ves demasiado, compartís todo el tiempo, cosa que antes no hacías. ¿Qué pasa cuando querés... Acá habla la nota habla de cuando alguien es muy hiperactivo y la otra persona quiere estar más relajada. No hay que hacer todo juntos. Para mí la teca es no hacer todo juntos. Pero ¿qué pasa si al final resulta que no hiciste nada juntos? No, bueno. Esas son las vacaciones excepto, ideales. Excepto comer, por igual ejemplo. Cuando... No, desayunan y cada uno se va a la playa, se van a la playa y cada uno hace la suya y se reencuentran a las 6 de la tarde. No. Eso es como convivir en realidad. Convivir con una pareja y bueno, cada uno trabaja y hace sus cosas y después se juntan a la claro, noche. Claro, pero si fuiste de vacaciones con esa persona... Vale, acá encontrar el equilibrio. Es como que hay como una obligación de hacer todos juntos. Sí, bueno, es que justamente también porque capaz no conoces a nadie más. Más que a tu pareja y bueno, te haces de esos amigos vacacionales que conoces durante 10 días y después los agregas a Facebook y nunca más. Hay una cita muy importante de la revista Olalá que la voy a leer literal. El hecho de que nos hayamos elegido no significa que seamos iguales, con gustos, intereses y necesidades calcadas. Y es lógico y sano que así sea. Ser pareja es compartir experiencias, pero también es tener momentos de intimidad, leer un libro, ir a yoga, salir a comer o viajar con amigos, que son importantes para conservar la individualidad y crecer como personas, lo que inevitablemente enriquece la relación. Solo un vínculo maduro se da el lujo de reconocer la libertad del otro. Me encantan los ejemplos de momentos de intimidad. Hay gente que tiene momentos de intimidad un poco más oscuros que estos. ¿Cómo cuáles? No sé. Pero cosas muy feas, hay gente que hace cosas feas. El libro es la clave de aislarte en un viaje. Porque está súper permitido que alguien lea un rato y es tu momento. Claro, después por eso hay gente que lo usa para refugiarse. Sí, es típico. El diario, por ejemplo. El diario, libros. ¿Qué lee el diario en las vacaciones? Me encanta. ¿Pero de viaje? Depende, si voy a la República Argentina, compro el diario. Ah, ¿comprás el diario? Me encanta. ¿Diario playa? ¿Estás en San Luis y compras el diario? En San Luis no lo he conseguido, pero si lo consigo, lo compro. Bueno, Mar de Ajó. Sí, lo compro. ¿Y te vas a la playa con el diario? Ah, qué lindo. Te vuela todo, por eso. Sí. El tabloide es muy malo para... Yo no lo puedo creer. Ah, me encanta. Es un placer. ¿Por qué? No sé, leer el diario, estás ahí, pelotudeás, te enterás de las cosas que pasan. ¿Y los crucigramas? ¡Oh! No soy del crucigrama. No, yo tampoco, ni del sudoku. No, yo sí. ¿Y sos del sudoku también? Mis padres, y yo a veces hago. Estoy en la playa con ellos, así hago alguno. Y con mi papá hacer así los libritos y las revistitas de... Santiago le está haciendo caras a... Ay, los nenes me ponen... Ay, no. Y... Es que cuando hay bebés, ya está. Bueno. Una cuestión acá como para invertir un poco, dar vuelta al tablero. Estos consejos, patear el tablero en la cabeza de Santiago Abel. Estos consejos y demás, ¿vos los seguís, los has seguido o los traes solamente para debatir? Para mí son cosas que me debato cuando me voy de viaje con alguien. Todas estas cosas me vi ahí involucrado, pensando en experiencias personales. Era como más difícil, ¿no? Porque hay pocas anécdotas. No se generan tantas anécdotas yendo de viaje con pareja que yendo de viaje con amigos. No. Porque es como que entras más en el lugar común. Donde... O son externas por ir las anécdotas cuando hay. A mí me pasó, por ejemplo, el año pasado, que te fuimos de unos días de camping, unos días de departamento y unos días de camping. Y había aparecido un grupo de aproximadamente, serían 50, 60 niños Boy Scout de un colegio católico de La Plata. ¿Qué? Al lado. ¿A dónde? En Aguas Verdes. Y fue un infierno, y fue una gran anécdota. Para contar después, la contamos durante bastante tiempo. ¿Qué hacían esos niños, además de estar ahí? Se despertaban a las 6 de la mañana a gritar, con gritos de tipo tribales, así ¡ah! Y cosas por el estilo. No era necesario. De scat, digamos. Eran como un montón de niños que hacían scat al unísono. Había como distintas edades. Los más grandes eran más tranquilos y más piolas, porque aparte no los obligaban a hacer tantas cosas como a los chiquitos, que los tenían todo el tiempo hiperactivos para que no jodan. ¿Qué onda con ser Boy Scout? Yo fui a colegio católico toda la vida y nunca se me ocurrió formar parte. No sé, a mí me pareció algo más o menos interesante. Después de ver a estos niños, se me fue lo interesante, ya no me atrae para nada. Estaban en pantalones cortos. Para mí la pasan bien y tienen saberes que uno no conoce. Como volar, por ejemplo. No sé, por eso no los conozco, pero tienen saberes. Hay saberes que solo circulan en los scouts. Tienen poderes como de animales por ahí, como el poder de un oso, como los gemelos fantásticos. Es una especie de Pocahontas. Hay como una línea Pocahontas. No. Digamos, fue evolucionado. Pocahontas, colores en el viento descubre. ¿Cuál era el poder de Pocahontas? Era mágica. No era mágica. Hablaba con los animales. Podía comunicarse con Smith, que hablaba otra lengua también. También, no, Pocahontas es... Claro, un norteamericano. ¿Será la mejor princesa Disney? Puede serlo. Para mí no. No. Qué horror, no. ¿Qué? No. Es medio demagogo de tu parte en realidad. Porque es que sea como... Una princesa así autóctona. No, pero igual es una película. Habría que reverla, habría que juntarse a verla realmente. Yo tengo recuerdos de que no es una película muy amable realmente. Después de verla La Land, paternalista, Pocahontas. Una película paternalista y que en definitiva termina discriminando y que a Trump le debe encantar. Como Avatar. como Avatar. Bueno. Nazi, una película nazi. Bueno, pero volviendo al tema de las vacaciones. Ojo con las vacaciones. Ahora estoy reflexionando, que esto no lo había reflexionado en mi casa. Me separé mucho después de irme de viaje. Ah, así que después al poco tiempo. Por el viaje. Como que en el viaje tuve grandes revelaciones diciendo no. Entonces digamos que viajar con pareja volver. Es mufa. No tiene vuelta, fin. Es un viaje es sin todo. Retorno. Es mufa. Es medio no hay mufa. Que hacerlo. Oyentes, oyentas, oyentis, oyentus, no viajen. Hay que tener mucho cuidado, es un riesgo. No sé, bueno, puede ser, yo por ahí me voy. Si viajan con pareja, sepan que... ¿Te estás por ir? Hay un riesgo, hay un vínculo. Álvaro puede consolidar un vínculo o romperlo para siempre, estaremos muy atentos. Sí, sí. No quiero hacer esto público. Lo hicimos público. El resto del año lo vamos a se te escapó, Álvaro, porque lo dijiste. Lo estabas por decir y acá lo tenemos que... Bueno, no sé, me encanta. ¿Hay algo más para decir sobre las vacaciones en pareja? Vamos a revertir la... Y se nos queda, estamos quedando sin tiempo. ¿Sí? Qué lástima. Sí. Cuando vi que le estaba pasando en mi vuelta a Cállese. ¿Consultaste a una experta, dice acá? Ah, no, pero no vos. Igual le mandamos un saludo a Adriana Gurayev, licenciada en psicología, especialista en parejas, que nos ayudó a diseñar Nosotros hay un montón de problemas que no tenemos, que es todo lo de la plata. Que es como cuando las parejas comparten su dinero. No. Que es una cosa muy difícil, a lo cual no he llegado y no sé si quiero llegar. En mi pareja siempre es como te regalás algo y después regalás otra cosa. No, eso es horrible también. ¿Por qué? No, porque el flujo de regalos no es que yo te regalo y vos me regalás. No, cuando vos querés, no, obvio que no es así. Pero acá están hablando de plata común, donde la plata está toda junta y alguien saca de ahí plata para irse a comer una pizza con los amigos. Pero no todas las parejas se organizan así la plata. No, no son parejas de gente grande con auto. Con un auto. No, yo conozco pareja. Bueno, no importa igual. Es un tema muy aburrido. Hablar de la plata en las parejas. Nos tenemos que ir. Acá sí. Ay, Di Pascual viene... es el más gorra de todos. Sí. Creo que fue a la playa. Volvió con la marca de la gorra. Sí. Porque estuve ahí unos días. Hacer un programa sobre la dictadura ahora. Viene manejando el patrullero. Sí. Un programa sobre la policía bonaerense. Va a ser de Pascual ahora. De alto rodete, clavo. Sí, el de siempre, ¿no? Es distinto. No, sí, él está siempre igual. Duerme en Formol hace 15 años que tiene el mismo look. Sí, Pascual. O sea, no señala cinco, como diciendo... 5 años. 5 años. Con el mismo 5 años. Nos vamos. Nos vamos con una canción. ¿Cuál? Tim Sisu de Seu Jorge, de la película de Wes Anderson, The Life Aquatic with Tim Sisu. Chao. Hasta el jueves. Vamos pra longe do mar azul. E não importa se vamos pro norte ou se vamos pro sul. A nossa viagem esférico. Próxima parada é a bela ilha de Malibu. Time Sisu. Underwater. I love you. Estamos felizes para chuchu. Não tem problema se no barco tem um cheiro forte de peixe cru. Todos vão cantar meu rock blue. Enquanto o chefe toma banho na praia totalmente nu. Time Sisu. Underwater. I love you. Underwater, I love you. I love you. Jimmy Sisu. I love you, I love you. Listo, ya está.